Salvo nosotros, que de vez en cuando nos acordamos de él, ¿quién se acuerda de Lonardi o de Aramburu? Buenos días para todos. Era esta hora aproximadamente cuando los jóvenes, absolutamente convocados por una convicción, vivíamos una realidad que nos costaba aceptar como una verdad. Nos habían proscripto, nunca habíamos podido poner la boleta de Perón, jamás se nos había permitido elegirlo, pero pese a todo eso, una enorme cantidad de jóvenes estuvo dispuesto a dar lo máximo, su vida, para que ese apellido no sucumbiera en el olvido y se instalara definitivamente en la historia grande de la patria. Hace 43 años a esta hora, presurosos íbamos con nuestro poder de fiscal general a contabilizar los votos de los argentinos. Éramos tanto los fiscales generales que se atrasaban las elecciones porque salía uno y entraba otro. No queríamos que nos faltara un solo voto. Es que parecía mentira, pero era realidad. Estábamos votando por Perón. Y obsérvese que fue la única vez que lo pudimos hacer. Ancianos, abuelos, en toda esta trayectoria, la única vez que lo pudimos elegir fue hace 43 años. Y parece para muchos de nosotros que fue ayer, porque la añoranza de aquel tiempo ha tenido una magnitud tal que aquella frase de Perón, diciendo, no es que nosotros hayamos sido tan buenos, cuando lo habían echado en el 55, sino que los que vinieron atrás fueron peores, hicieron que el regreso y el retorno se transformara en una petición colectiva. Ya no eran los peronistas que pedían a Perón, eran los argentinos. Y aquel 17 de noviembre de 1972, el que se había ido como presidente de la nación regresaba como jefe del movimiento nacional, de todos. Y se juntó en Nino y les habló a los que habían sido sus adversarios para sacarlo de la posición de enemigos y transformó el presente de aquel momento y proyectó hacia el futuro, cosa que no entendimos, la posibilidad de un modelo argentino para el proyecto nacional, cosa que no hicimos, y hoy, 43 años atrás, todavía ingresamos en la duda, en la discusión y hasta en lo absurdo. Y fíjense en ustedes qué cosa tiene la historia. El mismo día de 1955 juraba Lonardi. Y también, antes de Lonardi, había sido un día histórico del peronismo porque se congregaba todo el esfuerzo de Eva Perón al homologarse la ley del voto femenino. Un día muy especial, el 23. Es decir, se transformó el 23 de septiembre, un mes que a nosotros nos aturdía porque septiembre lo relacionábamos con el 16, que era el inicio del conflicto y la caída del gobierno nacional. Y sin embargo teníamos antecedentes de un septiembre feliz con el voto femenino del presidente que es el verdadero padre de la democracia en la historia argentina, porque es el que le dio a la mujer el derecho a elegir y a ser elegida. No hubo otro antes que le diera esa igualdad. Por lo tanto, no es cierto que haya otro padre de la democracia. El padre de la democracia es Perón, porque Perón permitió que mujeres y hombres fuéramos iguales. Pero además, que los niños fueran los únicos privilegiados y que los ancianos tuvieran sus derechos, al igual que los trabajadores, cuyos descendientes hoy se van a reunir en un confederal de la CGT con un montón de ides y vueltas y que a lo mejor no terminan de tener en claro de dónde vienen y qué deben representar muchos de ellos, y otros que han sido aliados del poder más que aliados de sus propios representantes. El tiempo marca en la historia momentos imborrables. Y fíjense en ustedes, el mismo día en que Evita conseguía su objetivo, el 23 de septiembre, por primera vez en la historia una mujer llegaba a la vicepresidencia de la Nación, la tercer María casada con Perón, se casó con María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez. Y finalmente se transformó, cuando Perón pasó a la inmortalidad aquel 1 de julio del 74, en la primer mujer presidente del mundo. Había primeras ministros, pero no había presidente en el mundo. Hoy una cosa tan común que hasta Estados Unidos quiere poner una mujer de presidenta. Fíjense en todo lo evolutivo del peronismo, que no solo le dio los derechos a la mujer, sino que consagró a la primera mujer, a quien le hicieron un golpe de Estado cuando le faltaban 6 meses para terminar, porque no podían permitir que la deuda externa de 11 mil millones había bajado a 8 mil, no podía permitir que se hubieran nacionalizado las bocas de combustible y que la Shell y la ESO tuvieran que hacer lo más caro, que era el cateo, y YPF, que era del Estado, tenía la caja. No podían permitir que Aerolíneas Argentinas hiciera un vuelo transpolar que ahorraba 12 horas para ir a Tokio y evitaba cargar combustible en Estados Unidos. No podían permitir muchas cosas que se hacían bien, entre muchas otras que se hacían mal. Un día como hoy, pudimos votar por Perón. Tiene que ver con un regreso increíble de las fechas, de la historia, del destino. Es el único presidente en nuestra historia que tiene vigencia en 3 siglos. Nació en el 19, ya en 1895, perdón, 1900 fue el año de su consagración, ya arrancando a mitad del siglo XX, cuando tenía 50 años, es el hombre del 17 de octubre, y en el siglo XXI, en este siglo XXI, su fotografía sigue ganando elecciones. Es el hombre de 3 siglos. Nació en el 19, gobernó en el 20 y tiene vigencia en el 21, porque además fue el creador de algo que no existía, la tercera posición ideológica. Algo totalmente diferente a las dos propuestas vigentes en ese mundo, en ese tiempo de la posguerra. Y hoy, cuando la confusión es casi genérica, cuando todo está en un debate de quienes dicen ser lo que no son, se disfrazan y defraudan, aquellos que le quitan la ilusión al pueblo cantando la marchita, todo eso queda sepultado ante una cosa absolutamente poderosa e invencible: la dignidad que Perón le dio al pueblo. Y esto no lo podrán modificar ni los traidores, ni los incapaces, ni los delincuentes, ni los que se disfrazan, ni los que invaden, ni los que infiltran. Porque esas son las cosas que quedan, y más allá que haya pasado tanto tiempo y que los jóvenes no tengan por qué conocerlo porque tampoco se lo cuentan, aquel que peina canas y está escuchando sabe que fue una inmensa felicidad el tener que poner una boleta en el cuarto oscuro que decía Perón, que decía dos veces Perón. Usaron el 4161, querían prohibirnos pensar en peronistas. ...12.000 dirigentes presos. Los comandos civiles allanaron las propiedades, violaron casas y robaron lo que podían. Y además destruyeron todo aquello que decía Perón y decía Evita. Antes habían bombardeado la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad, y después fusilaron. No conformes con esto, hicieron el último acto de su cobardía y desaparecieron a las personas. Pese a las bombas, los fusilamientos, los compañeros presos y los desaparecidos, los jóvenes gritan: no nos han vencido. Pudimos votar por Perón. Por eso recordamos aquella inolvidable frase que remarca la historia: Perón, Perón, qué grande sos. Una frase se instaló durante todo ese tiempo, hasta un día como hoy: volveremos. Aprendiendo del pasado. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, por primera vez después de mucho tiempo el INDEX volvió a medir los umbrales de pobreza e indigencia y estamos entonces ante una necesidad de 416 pesos por día para vivir y 173 pesos por día para comer. Después de tres años de aquel apagón estadístico que hubo con el gobierno de Kirchner, la conducción del INDEX cumplió con la promesa de reconstruir en ocho meses los umbrales de pobreza e indigencia difundiendo los datos de abril hasta agosto del año 2016. De acuerdo a esta información, entonces, vamos a entrar después a analizar datos y detalles de cuánto dinero hace falta cobrar por mes para no ser pobre y cuánto para no ser indigente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires cerraron 3.200 comercios con 13.000 personas que han perdido sus puestos de trabajo. Los más afectados en la ciudad fueron el centro de la capital y Belgrano, aunque se le dice centro y no es el centro, porque el centro geográfico de la ciudad es Caballito, pero bueno, la zona que conocemos como centro no es justamente esa, es una periferia, pero la conocemos con ese nombre, donde está Florida, La Valle y demás. Bueno, allí, en esa zona, y en Belgrano es donde se han cerrado la mayor cantidad de comercios, mientras que en la provincia de Buenos Aires fue en La Plata y en Mar del Plata. Se perdieron 13.000 empleos con 3.200 comercios cerrados. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:23 minutos, 5 grados 7, la sensación térmica volvió a cambiar otra vez la temperatura. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ganó San Lorenzo de Almagro, pero le hicieron un gol. Y en caso de una situación de desempate se complica, porque gol de visitante en la Copa vale doble, en la Sudamericana. Mientras que ganó River en la Copa Argentina. Vamos a la información, Bernabé. En Copa Sudamericana, San Lorenzo le ganó el partido de ida como local al Deportivo La Guaira de Venezuela 2-1. En una semana va la revancha San Lorenzo como visitante. Está esa amenaza del gol de visitante, pero en principio San Lorenzo ganó el partido y tiene esa ventaja para la revancha. En el caso de River, avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, le ganó 1-0 a Arsenal con gol de Lucas Alario y en la próxima instancia enfrentará a Unión de Santa Fe. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego, ¿qué destino este, ¿no? Que el mismo día que asumía Lonardi, Perón ganaba la tercera presidencia, ¿no? Y el destino da revancha. Los años dan revancha. El tiempo siempre da revancha. Y fue una revancha gloriosa, volver a tenerlo al general después de 18 años de exilio, y aunque lo obligamos un poco nosotros a asumir una presidencia que él no quería y que sabía que le iba a llevar a la muerte, ¿quién nos quita ese tremendo orgullo, honor y placer de haber tenido al general Perón en una tercera presidencia? Sí, además, yo coincido con vos que se lo obligó, él venía para ser el gran consejero, se lo obligaron las circunstancias también del país y lo que se presionaba y de abajo para arriba. Y las equivocaciones de Cámpora, sí, lamentablemente. No, y aparte lo que se presionaba de abajo para arriba también, porque también había mucha presión para que él asumiera la presidencia, porque era eso que vos dijiste, es decir, estaba en la patria y no, se había hecho toda la campaña acá por el gobierno, pero no el poder. Bueno, ahora había que transformar poder y gobierno en una sola, en un solo gesto. Y era el hecho más impensado, a lo mejor en la planificación, o a lo mejor cuando eligieron la fecha la eligieron igual, no lo sé. Pero me da la impresión que el hecho de que sea la misma fecha en que juró Lonardi puede haber sido elegida, probablemente puede haber sido elegida, no lo sé, pero es una coincidencia muy fuerte, ¿no? Yo creo que son casualidades que en realidad son casualidades, ¿no? Se provoca un hecho que la historia te mueve a que lo hagas aunque no elijas la fecha. Y tal vez inconscientemente lo hicieron sin recordar que había asumido Lonardi en esa fecha. No lo sé, pero es evidente que, bueno, y tenemos que recordar también que el domingo va a haber una misa a las 11:30 en la Catedral Metropolitana en memoria de Rucci, que dos días después era asesinado Rucci, ¿no? Sí, que fue, le quisieron tirar un muerto al general, lamentablemente. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6:27 a.m. A ver, ¿cómo les cuento el pronóstico para mañana y para el domingo? Mañana tendremos cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur, mínima 5 grados, máxima 17. El domingo mínima 6, máxima 18. Es muy loca la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El país tiene sus noticias, sus novedades. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Así es. Y en La Pampa, por el paro de trabajadores estatales, la mayoría de los comedores escolares están cerrados. En Santa Rosa, las autoridades tratan de compensar la falta de asistencia, tratando de enviar viandas, pero no dan abasto y resaltan que es el tercer paro en un mes. En Santa Fe, desde marzo del año que viene, en los supermercados y comercios estará prohibida la entrega de bolsas para mercadería. La norma establece que solo se podrán entregar bolsas de origen vegetal que se degradan en 18 meses y que los comercios podrán cobrársela a los clientes. En Córdoba preocupa la mortandad de peces en el lago del Valle de Calamuchita. Cientos de peces aparecieron en las orillas y las autoridades están analizando el agua y microorganismos que podrían contener el lago, dando lugar a la muerte de especies ictícolas. En Corrientes, antes de la fiesta que terminó en tragedia, las autoridades prohibieron todo tipo de fiesta que convoque por internet. Desde la gobernación se afirmó que se controlará la web, la policía tiene la autorización de detener a los organizadores y los municipios se harán responsables de cualquier reunión de tipo masivo. Y finalmente en Santa Cruz la justicia investiga porque es un misterio la situación patrimonial de la mujer de Máximo Kirchner. Desde que asumió como coordinadora de políticas sociosanitarias, puesto designado por decreto por su suegra Cristina, nunca presentó una declaración jurada y se sospecha que pueda estar involucrada en la ruta del dinero K. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, el fuerte viento que sopló en la noche y en algunos lugares hizo estragos. Han caído árboles en Devoto, en Belgrano, en otros lugares. Y se han volado hasta chapas, carteles de publicidad en las rutas. Bueno, es evidente que está todo el clima absolutamente cambiado. Tenemos, no sé si llamarlo ciclones, huracanes o qué nombre darle, pero tenemos un sistema cíclico que no teníamos. Esto tiene que ver con el calentamiento y tiene que ver también con el cambio global que ha tenido en todo el mundo la tala indiscriminada y el desastre que se ha hecho, sobre todo, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, en el Mato Grosso, donde el estado de Mato Grosso de Brasil, que como es un estado federal se maneja con absoluta independencia, hicieron un verdadero desastre para plantar soja y además de romper el ecosistema, han alterado el sistema de lluvias. Y estamos hablando de un pulmón no solo de la Argentina, sino de un pulmón del mundo, que es el Mato Grosso. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy se va a hacer el confederal de la CGT y tendríamos que analizarlo desde varios sectores para darnos cuenta de las presiones que hay de todo tipo. Ayer Marcos Peña, que regresó del exterior con el presidente, se fue hasta la pastoral social para hablar con los dirigentes de la iglesia que están motorizando una serie de medidas y que la propia iglesia había pedido en su momento a los movimientos sindicales que el paro fuera la última instancia, etcétera, etcétera. Seguramente hablar de la pobreza, de la indigencia. Pratt Gay citó al triunviro de la CGT para el día 29 para hablar del tema económico de los trabajadores. Macri dijo que esperaba de la responsabilidad del movimiento obrero. Triaca reconoció el triunviro, esperando que se terminen todos los papeles de la normalización de ese triunviro, porque ustedes saben que el estatuto no lo permite, porque el Momo Venega hizo un cuestionamiento y entonces el Ministerio de Trabajo dicen que por un mes aceptan este triunviro, pero que tienen que normalizar la situación, es decir, lo están apretando del punto de vista jurídico. Y podríamos estar enumerando una cantidad enorme de ideas o de medidas que influyen. Sectores del gremialismo que están de acuerdo en un paro activo, sectores que quieren un paro sin que sea activo, los que dicen si no se decreta un llamado a una huelga y a un paro van a ser superados por las bases, los que por otro lado dicen si eso ocurre se monta el kirchnerismo y la izquierda y nos llevan a cualquier lado, es decir, hay una enorme cantidad de dimes y diretes donde ayer Pablo Moyano salió a decir en declaraciones públicas vamos a proponer un paro para octubre. Roberto Fernández de la UTA dijo esto va camino a lo de la Rúa, en algún momento nos van a obligar al paro, y son mensajes que llegan de camioneros y de colectiveros que no son menores porque son los que tienen que ver con la Comisión de Transporte, es decir, con aquellos que están de verdad en condiciones de parar el país. A lo que hay que sumarle, obviamente, que todo ese sector se encuentra representado por Smith, que es uno de los integrantes del triunviro y que es el más firme en la idea de que se vaya a una medida de fuerza. Ahora bien, ¿qué va a pasar hoy? Le venimos adelantando, no quiere decir que esto vaya a ocurrir, pero le venimos adelantando nuestro parecer, nuestra opinión, que lo que va a hacer seguramente el confederal va a ser avalar a la conducción para que ella esté facultada a tomar medidas de fuerza en un plan de lucha que deberán decidir este triunviro que integran el representante de Sanidad, de Estaciones de Servicios y el de Guincheros. El de Smith, y que en frente a esta situación, parado frente a esto, estemos pensando o repensando que a lo mejor van a estirar la negociación, pero en un momento determinado puede ocurrir el paro. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Palazzo, que es un radical que maneja la bancaria y que estuvo, se equivocó cuando lo planteó el día de la unidad de la CGT, porque había dos congresos, el primero que era extraordinario para estudiar justamente eso, y el segundo que era ordinario. Él lo tenía que haber planteado en el inicio del segundo congreso, lo planteó en el primero, estaba fuera de término, igual que una compañera de prensa de Rosario, que lo plantearon dentro del la reunión extraordinaria y no correspondía hacerlo ahí. Pero bueno, dejemos esto de lado, ya lo comentamos en su momento. Palazzo está firme con una medida de fuerza y anuncia que el próximo fin de semana, de la semana que viene, entre miércoles y jueves, los bancarios pararían las dos últimas horas en todo el país si no son atendidos por el gobierno. La UDA, la Unión de Docentes Argentinos, va a ser el día miércoles, el día martes, un paro en todo el país. Están parados los hospitales de la provincia de Buenos Aires hoy, igual que ayer, por 48 horas. Hay distintas situaciones que se dan. En Bimbo, una empresa mexicana acaba de anunciar que va a echar 100 trabajadores, así que hay también un estado de conflicto. Es decir, estamos parados ante cuestiones puntualmente individuales que, si no se toma una medida conjunta por parte de la CGT, puede ocurrir que algunos gremios tomen sus medidas en forma individual. Entonces, allí aparecen terciando aquellos que dicen, bueno, si va a pasar eso, ellos van a coincidir con lo que propone la CTA, y entonces va a haber un paro que convoca a la CTA, y finalmente gremios de la CGT van a terminar coincidiendo con la CTA. Así que, como todo está en borrador, habrá que ver qué pasa hoy a partir de las 10 de la mañana, que están citados en el Confederal, en la propia Central de Trabajadores, allí en la calle Sopardo, y que va a deliberar para tomar una determinación hacia el futuro. Mañana, en el mismo lugar, tal cual lo informáramos ayer, se va a realizar esas reuniones con los movimientos sociales, que evidentemente, porque en cada comisión hay un constructor de la Iglesia, evidentemente es la Iglesia la que está insistiendo con esto. Por eso el jefe de gabinete se fue ayer a hablar con Lozano y con la gente de la pastoral social, pidiendo que ellos intercedan para que no se haga un paro activo o no se tome medidas de fuerza, que le tiran por tierra todo lo que viene pidiendo Macri para que vengan inversiones y demás, porque sería un aviso hacia los que quieren pensar en la Argentina, decir, no, mira, no vayas a la Argentina porque hay un conflicto serio con los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es nada fácil analizar el tiempo que viene, es muy complejo. Por otro lado, hay gremios que dicen Macri cumplió con lo que nos prometió, y otros que dicen no cumplió con nada porque el impuesto a las ganancias le sacó las retenciones a las mineras, le dio la ventaja al campo, le dio la ventaja a los banqueros, pero no le da ventaja a los trabajadores. Bueno, entonces también se ha ofrecido una negociación donde dicen de no grabar el medio aguinaldo con ganancia, de hacer que cada gremio pueda arreglar un bono de fin de año, ya que no se puede reabrir las paritarias. Los bancarios están a los gritos pidiendo que se reabran las paritarias porque dicen que los banqueros ganan mucha plata. Y por el otro lado, estamos frente a la posibilidad de que también aparezcan un refuerzo para los planes sociales y las jubilaciones mínimas. Así que hay un montón de cosas dando vuelta, no sabemos cuál de todas esas tendrá la suficiente influencia, pero de algo tenemos que estar seguros: mientras el transporte no decida parar, el paro general siempre es relativo. Ahora, si el transporte para, aunque el resto decida no parar, el país se para igual. Y llama poderosamente la atención las declaraciones de Pablo Moyano y de Roberto Fernández. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Ana, señor. Llamo por algo muy breve. No nos quedemos solo con palabras. Pensemos en cómo nos sentiríamos si, caminando por las veredas, veríamos a grupos de vecinos organizados como voluntarios, plantando árboles, ayudándolos a sobrevivir, a crecer, para recibir el cambio climático en la ciudad. Ejemplo de las cosas que nos permiten encontrarnos con lo mejor de sí mismo que tiene cada uno. Gracias, señor. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Así como viene la mano todo esto, lo que va a haber paro, por supuesto, con todo su derecho, se viene mal, viene mal las cosas, Renzi, puede pasar cualquier cosa en nuestro país. Esto está muy convulsionado, tanta violencia, inseguridad en las calles, y esto que la gente no tiene para comer. Esto se ve muy un final muy feo este año de Renzi, ¿eh? Así como va, como vienen las cosas, porque ya no se aguanta más la situación que estamos viviendo en nuestro país de Renzi, ¿eh? Eso es mi opinión de Renzi. Gracias, ¿eh? Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. El gasto subió un 38% y el déficit primario se duplicó en el mes de agosto. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, hay un verdadero escándalo que está por ahora muy cuidado por la prensa que no le dio difusión, sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una organización cristiana que tiene mucho tiempo en la Argentina, que tiene varios establecimientos, que en Puigar y en la provincia de Entre Ríos tiene un complejo muy importante, donde más de un político ha hecho su cura de adelgazamiento o de adicciones, pero aparece una situación donde ayer se efectuaron una enorme cantidad de allanamientos porque miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están comprometidos en contrabando. El hecho que seguramente, supongo yo, va a tener este fin de semana en alguna prensa alguna difusión, tiene que ver con la detención del vicerrector de Puigari, entre otras tantas personas que se detuvieron, acusados de contrabando. Y la situación no es fácil de explicar porque tampoco llega totalmente con claridad, no está totalmente contada y aparentemente tiene que ver con contrabando procedente de los Estados Unidos. En Crespo, en la provincia de Entre Ríos, se difunde que se ordena detener a 6 sospechosos por millonario contrabando que simulaba ser una donación. El juez federal Adrián González Charvay dispuso 8 allanamientos. Entre los acusados hay autoridades de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en Libertador San Martín. Los contenedores llegaron al país desde los Estados Unidos como una supuesta donación de equipamientos electromecánicos hospitalarios. Allí venían artículos eléctricos, herramientas manuales, pero en realidad era un millonario contrabando de modernas pantallas de televisión, computadoras, tablets, equipos profesionales de filmación, consolas musicales e incluso drones por un valor de 15 millones de pesos. Ahora, después de 2 meses de investigación, se ordenó la detención de 6 sospechosos, entre los que figuran autoridades de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día. La decisión fue tomada en las últimas horas por el juez federal de Campana, Adrián González Chavarri, a cargo de la investigación, quien dispuso 8 allanamientos, siendo uno de los procedimientos llevado a cabo por efectivos de delitos federales de la Policía Federal en la localidad de Libertador San Martín. Como se informó en su momento, entre el material secuestrado en la terminal aduanera de Zárate, en el mes de julio había televisores de pantalla curva de 65 pulgadas, otros 75 pulgadas, de tecnología Android TV, aparatos Samsung Smart TV, 46 pulgadas, computadoras, en fin, toda una gama impresionante e impactante de contrabando. Esta es la información que se publica en Entre Ríos. Estamos en condiciones de decir que los allanamientos fueron 20, no 8, y que además se efectuó en la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, donde está la empresa, alguna vez estuvo, ahora se mudó a otro lado, pero tiene todavía oficinas, la empresa Grani, que pertenece a la Asociación Aventista, donde está el Instituto Florida, que es una escuela de los aventistas, y donde hay prácticamente dos manzanas que le pertenecen a esta organización. Hubo allanamientos, también hubo allanamientos en otros lugares, en el centro y en otros lugares más, en la búsqueda de comprobantes, porque aparentemente esto es una cosa mucho más grande de la que se detectó en Zárate, y que está implicando que gente de los Estados Unidos, usando containers supuestamente de donaciones de una iglesia a otra iglesia, hace rato venían haciendo contrabando. Había telefonía celular de alta gama, en fin, todo lo que usted se puede imaginar. El juez González Charbay, yo le dije Charbay, no, es Charbay, dispuso un aforo de todo lo que se intentó ingresar al país, y los especialistas intervinientes determinaron una gran cantidad de insumos hospitalarios vencidos y en mal estado, desechos clínicos, sustancias que podrían ser infecciosas y distintos aparatos electrónicos de alta gama no declarados, alcanzando el valor, la mercadería en plaza, de la suma total de 15 millones de pesos y un perjuicio fiscal por más de 6 millones de pesos, explicaron fuentes judiciales. La Asociación Argentina de Adventistas del Séptimo Día era la destinataria de la supuesta donación. Cuando se procedió a la verificación, los dos contenedores, se constató que se trataba de mercadería cuya importación se encontraba sujeta a una prohibición absoluta, como así también la existencia de sustancias y elementos que por su naturaleza, cantidad y características pueden afectar la salud pública, expresaron fuentes judiciales. Repito, esto es lo que se publicó en Crespo, en Entre Ríos, pero estamos en condiciones de decirle que hubo 20 allanamientos a organizaciones adventistas vinculadas, repito, con esta investigación profunda sobre el contrabando, donde estarían vinculados miembros muy importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una organización cristiana que hace muchísimo tiempo que está en la Argentina y que ahora estaría imbuido en este escándalo. Evidentemente, veremos cómo se desarrolla esto, veremos hasta dónde se llega, qué se sabe, qué se informa, además de lo que nosotros estamos adelantando, pero es un verdadero escándalo de contrabando. Y le voy a dar un dato. Gómez Centurión no está exento del trabajo de investigación. Gómez Centurión hace 3 semanas que es asesor de impositiva, del interventor de impositiva. Es decir, que si Macri estaba tan seguro de lo que había hecho Bullrich, ¿no? Si hubiera estado tan seguro, no lo hubiera puesto en ningún otro cargo. Bueno, aparentemente está cobrando y está como asesor en la FIP, asesor sobre estos temas, y no sería ajeno a esta importante investigación que daría cuenta con un gran escándalo con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Vamos a recordar entonces el fútbol para este fin de semana, Rodolfo. Comienza esta noche con un partido que va a ser el que van a sostener en Bahía Blanca, Estadio Roberto Carminati, Olimpo de Bahía Blanca con Godoy Cruz desde las 21:15. El sábado, mañana a las 14, Newell's Old Boys Atlético Tucumán, 16:15 Atlético Rafaela Rosario Central, a las 18 Vélez Racing, a las 20 Independiente Tigre, 20:15 Huracán Sarmiento de Junín. El domingo, a las 14, el puntero Estudiante de La Plata recibe a Temperley. A las 15, Unión de Santa Fe Belgrano de Córdoba. 15:45, Talleres de Córdoba Banfield. A las 16, Patronato de Paraná San Lorenzo. A las 18, dos partidos, Boca Quilmes y Lanús Aldo Civi de Mar del Plata. Y a las 20, para cerrar el domingo, Defensa y Justicia frente a River. Dos partidos para el lunes. A las 19, Arsenal de Sarandí, Gimnasia y Grima La Plata. 21:15, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. El 23 de septiembre de 1947, como vos ya lo contaste en la editorial, Evita anunciaba la promulgación de la Ley 13.010 que consagraba el voto femenino en la Argentina. Y decía: mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos. Y la recibo ante nosotras, porque con la certeza de lo que hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas. Después de decir esto, quedó consagrado para siempre el derecho de la mujer. Con estas palabras, Evita, que fue un verdadero símbolo de las luchas sociales, le decía a las mujeres argentinas que tenían el derecho de expresarse en las urnas por primera vez: es una fecha emblemática que implica reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo, constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero espacio de las mujeres como sujeto de derecho. La compañera Evita, en el recuerdo de su lucha por el voto femenino. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 8 grados 5 la temperatura, por vientos de superficie, 5-7 la sensación térmica, 6 de la mañana, 53 minutos, y estos son los teléfonos. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, hay un paro en este momento del personal de rampa. Esto está ocurriendo en el aeropuerto. Vamos a ver qué pasa, porque hay muchos, demasiados problemas con los sindicatos aeronáuticos. Vamos a ver. Norberto, ¿qué se sabe del conflicto con los pilotos? Ayer hubo cancelaciones de vuelos, 1.800 pasajeros afectados. ¿Qué se sabe para los próximos días? Bueno, los pilotos habían comenzado una tarea que habitualmente se lo define como quite de colaboración, no paro. Sí. Entonces, algunos empezaron a presentar partes médicos, otros dijeron que por mandato de su gremio no iban a volar. Entonces, eso hizo que Aerolíneas Argentinas, porque esto afecta fundamentalmente a Aerolíneas Argentinas y Austral, Aerolíneas Argentinas haya cancelado 6 vuelos. 5 al interior del país y 1 a Miami. Bueno, esto pasaba en el día de ayer. Ahora, hasta el martes hay una tregua, de acuerdo a lo que se estaba informando recién. Pero la gente que maneja las rampas solamente están despachando equipajes de Aerolínea y de American. El resto de las compañías N6A tienen problemas porque no están saliendo los vuelos, porque no se puede cargar el equipaje en las empresas de avión. Conflicto en Ezeiza y en Aeroparque. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Habla el payador. ¿Qué dice? ¿Qué tal, compañero? Acá tengo una décima. 43 años son del 62% para el tercer mandamiento del general Juan Perón. Caso y culminación que no sea de repetir y que podemos decir que nadie podrá alcanzar, que no podrán igualar del tiempo en su devenir. Un abrazo bien peronista. Chao, compañero. Adiós, compañero. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El ahora 6:55 minutos, 5:07 la sensación térmica. Ayer la prefectura allanó el country Abril en Berazategui, donde encontraron 4 millones en efectivo en la casa de un abogado que fue jefe de gabinete de Aníbal Fernández, que es dueño de una tabacalera, y que, bueno, ahora tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Después vamos a ampliar la información de este episodio, es otra denuncia más que hizo Carrió, y el mismo juez que ayer hablábamos, que hizo allanar Florencio Varela y que allanó la Municipalidad de Berazategui, Armela, ahora mandó al allanamiento que se efectuó en este country, Abril, donde aparentemente la persona cuestionada tiene 11 propiedades, además de haberse encontrado estos 4 millones en efectivo en su casa. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Mañana, que es sábado 24, se recuerda a la Virgen de la Merced. Recuerdo que vos dijiste que Perón era mercedario, sí. Era mercedario, sí, sí, sí. Está. Isabel también. Ah, mire, no sabía esa referencia. Entonces es muy importante pedir la ayuda de la Madre de Cristo, de la Virgen de las Mercedes, o de la Merced, porque se vendrán tiempos muy malos por no tener esa confianza en la Virgen. Dios le dio todo el poder a ella para que nos ayude. Entonces, podemos afirmar que Perón tuvo sus éxitos porque era mercedario, confiaba en la Virgen de las Mercedes, cuya fiesta es mañana 24 de septiembre. Desadelanto, estoy leyendo unas profecías que va a ir todo de mal en peor porque la gente dio la espaldas a Dios y a su Madre Santísima. Así que a ponerse a rezar mucho, como dice el Papa, charlar mucho con Dios, que es nuestro compañero, está siempre al lado nuestro. Adiós, buen día. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Volvió el invierno en primavera. Jornada fría en Buenos Aires, 5-7 la sensación térmica. Cuando falta un minuto para las 7, 8-5 la temperatura real, pero hay muchos vientos de superficie. Los vientos que comenzaron a soplar anoche provocaron caídas de árboles, voladuras de carteles y de chapas en varios lugares de la ciudad. El pronóstico dice cielo algo nublado, marcado descenso de temperatura, vientos moderados a leves del sector sur. La máxima para hoy 16 grados. 23 de septiembre, un día como hoy, la mujer argentina pudo elegir y ser elegida por gestión del gobierno de Perón. En la Antártida argentina, 3 grados bajo cero, cielo nublado parcialmente, luego irá mejorando con vientos fuertes del noroeste, visibilidad buena. La máxima en la Antártida argentina, 2 sobre cero para un país bioceánico y bicontinental. Hace 43 años, la fórmula Perón-Perón ganaba por el 62% los comicios y el general Perón era ungido, único caso en la historia política argentina, por tercera vez con el voto del pueblo presidente de la República. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata británico, 2 grados la temperatura, la máxima llegará a 8. El cielo está algo nublado con vientos regulares a moderados del sector sur cambiando al norte. Un 23 de septiembre, el golpe británico en la Argentina tenía su objetivo y Eduardo Lonardi asumía la presidencia provisional de la República con Isaac Francisco Rojas como vicepresidente. Dijo Lonardi, ni vencedor ni vencido. Al poco tiempo le hicieron un golpe los liberales y al nacionalista clerical de Lonardi lo corrieron de costado y se quedó el liberalismo masónico en poder 2 años de la República. Entre otras cosas, fusilaron a civiles y militares, y Joldi, el dirigente socialista, decía aquella vez: se acabó la leche de la clemencia. Es la hora 7:01. El pronóstico extendido para mañana sábado: cielo algo parcialmente nublado con vientos leves del sector sur. En la tarde noche de mañana el cielo estará nublado con vientos leves también del sector sur, rotando al noreste. Mínima para el sábado 5 grados, la máxima 17. Hay que ganar arriba de 12.000 pesos mensuales para poder vivir, y arriba de 5.000 pesos para no ser indigente, según los cálculos del INDEX. Después de 3 años volvieron a salir las cifras y se volvió a medir el umbral de la pobreza y la indigencia. Se gastan 416 pesos por día para vivir y 173 de esos para comer. El domingo, mañana con nubosidad variable, vientos leves del sector este en la tarde-noche, cielo algo nublado y vientos leves del este. Mínima para el domingo 6 grados, la máxima será de 18. Dos minutos han pasado de la hora 7 en el territorio argentino. Un día como hoy de 1778 nacía Mariano Moreno. El deporte por Belgrano. River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. En el estadio del Bicentenario de San Juan le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí, con gol anotado a los 7 minutos del segundo tiempo por el delantero Lucas Alario. En la próxima instancia, River enfrentará a Unión de Santa Fe. La otra llave de Copa Argentina ya confirmada es la de Belgrano de Córdoba frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, que es el único equipo del ascenso que aún está en competencia. Otro que ya está clasificado para cuartos de final es Rosario Central, que espera a su rival, que saldrá del cruce entre Boca Juniors y Lanús, anunciado para el próximo miércoles a las 21:10 en el Estadio Minela de Mar del Plata, con arbitraje de Darío Herrera. El domingo 9 de octubre a las 20:10 jugarán Racing y Gimnasia de Grima La Plata en el mismo escenario marplatense, y el ganador de esta llave se cruzará con el que surja del encuentro entre San Lorenzo de Almagro y Godoy Cruz de Mendoza, que aún no tiene fecha de realización. En Independiente, el delantero Germán Denis no superó molestia lumbar, volvió a trabajar diferenciado y parece muy difícil que pueda estar ante Tigre. Hoy en las sedes de Avellaneda y Capital se venden entradas para el partido de mañana frente al equipo de Victoria, entre 250 y 650 pesos para socios, y de 450 a 900 para no socios son las plateas. Continuará mañana la venta de 10 a 15. Independiente dispondrá de 3.500 localidades en Brasil en el encuentro de la semana próxima, revancha frente al Atlético Chapecoense por Copa Sudamericana. En Huracán, para recibir a Sarmiento de Junín, vuelven Mancinelli y Bogado. Quedó fuera de los concentrados el delantero Puceto. Se resintió de un esguince en el tobillo izquierdo. San Lorenzo de Almagro, el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, debutó con una victoria en la nueva edición del torneo. Fue anoche en Río Gallegos frente al recientemente ascendido Hispano-Argentino. Victoria del Ciclón por 94-72 con 15 puntos de Marcos Mata. Hoy sigue la Liga Nacional con partidos: el Clásico de Mar del Plata a las 20, Peñarol frente a Quilmes. A la misma hora, Boca con Obras. A las 21:30, Regatas Corrientes con la Unión de Formosa. A las 22, Atenas de Córdoba con Olímpico La Banda de Santiago del Estero. Para mañana sábado a las 21:30 se anuncia Echagüe de Paraná con Libertad de Sunchales, y el domingo a las 20, ya en segunda presentación para Peñarol de Mar del Plata, que va a recibir a Hispano Argentino. A las 21, Instituto de Córdoba con Olimpo de Bahía Blanca. 21:30, Argentino de Junín recibe a San Lorenzo. Regatas de Corrientes va a enfrentar a Gimnasia de Comodoro, San Martín de Corrientes con la Unión de Formosa y Atenas de Córdoba con Quimsa de Santiago del Estero. Comienza mañana la instancia definitoria del rugby de la urba, el top 14, partido de playoff para determinar uno de los semifinalistas. Se van a enfrentar San Luis y SIC. El ganador de esta llave va a enfrentar luego en semifinales a Belgrano, en tanto que el domingo van a jugar Regatas Bella Vista frente a Neumann, y el ganador se cruzará en semifinales con el actual campeón Hindú de Don Torcuato. Mundial de futsal en Bucaramanga, Colombia. Argentina avanzó a los cuartos de final, le ganó 1-0 a Ucrania. El gol fue anotado por Cusolito a un minuto del final del segundo suplementario. Ya iban en la instancia de penales. Argentina logró vencer entonces a Ucrania por 1-0. Y en cuartos de final se cruzará con Egipto, que derrotó a 4-3 a la selección de Italia. En el tenis de Copa Davis, Borna Koric, el segundo singlista de Croacia, el rival de la Argentina en la final, podría quedarse fuera de esa final por una lesión en una rodilla. En caso de no poder jugar, será reemplazado por el gigante Ivo Karlovic. Se sorteó también la instancia de Copa Davis para la edición de 2017. Argentina debutará como local del 3 al 5 de febrero enfrentando a Italia. En caso de ganar, se encontrará en la instancia siguiente con Bélgica o con Alemania. Si le tocan los belgas, será nuevamente local. Si le toca a Alemania, visitante. 7:07. El 1 de noviembre es la fecha para que a partir de ese día se puedan fotografiar los cheques y se manden por internet como válidos según disposiciones del Banco Central de la República Argentina. El Credit Suisse y el BNP Paribas han sido elegidos como bancos para colocar deuda externa argentina en Europa. 8 minutos pasaron ahora de las 7:00 a.m. desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel Ángel Lentino. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Bueno, como vos bien dijiste, un día como hoy, de 1778, nacía Mariano Moreno. Y hoy, por eso, está declarado Día de las Bibliotecas Populares. En realidad hay muy poco que decir seriamente de la historia en funciones de Mariano Moreno, prácticamente 7 meses actuó, ya que asumió días después del 25 de mayo, ya que el 25 no estuvo en el Cabildo, y duró desde ese día en funciones hasta mediados de diciembre del mismo año 1810, en que renunció pidiendo ser designado embajador en Londres. El 25 de mayo apareció como por arte de magia designado como secretario de la Junta Previsional de Gobierno, que era la primera junta. También dice que fue fundador de la Gaceta de Buenos Aires. Es decir, en realidad la biblioteca cumplió órdenes de la junta que lo había designado en la tarea de protector. Dicho sea de paso, los secretarios de la junta, tanto él como Juan José Paso, hasta ese momento no tenían ni voz y voto en la Junta. Todo su aporte a la biblioteca, ¿sabes qué fue? La reproducción de Commentari, un libro escrito en latín por Baldo degli Ubaldi, un jurista medieval que escribió 450 años antes de la Revolución de Mayo, ya que había muerto en Pavia en el año 1400. En realidad, la biblioteca fue fundada por Luis José Chorroarín más de un año después de muerto Mariano Moreno. Yo creo que lo único que Moreno tuvo destacadísima actuación en contra de Saavedra y en agilizar el fusilamiento de Santiago de Liniers sin juicio previo donde se lo encontrara, y Castelli, que salió corriendo de Buenos Aires a cumplir esa orden, son dos que me hacen acordar a Aramburu y Rojas. Bueno, Moreno murió en alta mar durante el viaje a Inglaterra la misión de embajador el 4 de marzo de 1811. En 1811, dicho sea de paso, un día como hoy, se establece el primer triunvirato. Vos sabés que nosotros hablamos del primero y segundo triunvirato, pero en realidad hubo 6 triunviratos hubo seis cambios. El primer triunvirato, se habla de dos, porque Juan José Paso, que lo integraba, fue reemplazado por Juan Martín después de dos. Y el segundo, en el segundo vuelve Paso, pero después es reemplazado por José Julián Pérez, luego Álvarez Jontes es reemplazado por Gervasio de Artigas, y por último aparece Juan Larrea. Vos sabés que estos triunviratos terminan, porque desde los inicios hubo enfrentamientos entre los miembros, debido a que la mayoría eran partidarios de la logia, menos Juan José Paso, que era de tendencia moderada. Debido a ello, las decisiones que tomaban estos triunviratos estaban influidos por la logia secreta. Estos triunviratos culminaron con la disolución del segundo y la elección del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Antonio de Posadas, tío de Alvear. Bueno, pasemos a otra cosa. Vos sabés que otro día de 1845, también 23 de noviembre, los comandantes de la flota anglo-francesa notifican a Juan Manuel de Rosas el bloqueo de las costas y puertos de la provincia de Buenos Aires. Ambas potencias se habían aliado con el gobierno de Montevideo, que estaba sitiado por el general Manuel Oribe al mando de las fuerzas orientales y argentinas. La gran guerra que se libró en aguas del Río de la Plata contra nuestras fuerzas terrestres comenzará oficialmente el 20 de noviembre de 1845 con el combate de la Vuelta Obligado. Y me parece también, para finalizar, importante rendir homenaje hoy a un gran patriota argentino. En 1850, después de 30 años de exilio, muere a los 86, aislado en una chacra inhóspita donde trabajaba como labriego en tierra paraguaya, el guerrero de la independencia y caudillo argentino nacido en la banda oriental, José Gervasio de Artigas. Vos sabés que es en realidad el prócer iniciador del movimiento federal en esta parte del mundo. Había nacido en Uruguay, en Montevideo, el 19 de junio de 1764. Las operaciones de los ingleses sobre el Río de la Plata en aquel entonces, que ya andaban jorobando, lo tienen en destacadísima actuación durante las invasiones inglesas, porque se presentó ante Santiago de Liniers con el fin de ser portador de la noticia de la victoria, que es la que lleva a Montevideo cuando iba llevando el parte de guerra para notificarlo allá a Montevideo. Se hunde el bote que lo llevaba y llega nadando con la ansiada noticia al Uruguay. Cansado de tantos engaños y desatenciones, Artigas, vos sabés que había dejado la lucha con sus blandengues, aprovechando un desarme voluntario. Gervasio de Posadas, el que terminamos de hablar hace un ratito, jefe del directorio de Buenos Aires, pone precio a su cabeza, 6.000 pesos, vivo o muerto, y lo declara infame traidor y enemigo de la patria. Los centralistas porteños, continuará también Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, habían intercedido ante Portugal para pedirle que ocupe la banda oriental. Esta traición provocará que desde 1816 hasta 1820, una guerra civil en la cual 15.000 portugueses invaden permanentemente a la banda oriental contra Artigas. Este pedirá, no sin razón, que el que conspire contra la patria sea fusilado inmediatamente, y denuncia públicamente la alianza entre el gobierno de Buenos Aires y la corte de Río de Janeiro. Vos sabés que José Gervasio de Artigas es considerado el padre de la independencia del Uruguay, pero en su exilio en Paraguay, virtualmente prisionero del dictador vitalicio José Gaspar Rodríguez de Francia, al enterarse del tratado argentino-brasileño declarando la independencia de la banda oriental sin la participación de los orientales, exclamó: "Yo ya no tengo patria". Los ideales artiguistas eran ajenos al concepto de independencia de la banda oriental, ya que aspiraba a la reconstrucción de todo el antiguo virreinato del Río de la Plata bajo la forma de una república federal, igual lucha que Belgrano, San Martín y Rosas. Miguel, para finalizar, ¿te puedo hacer una pregunta? Una pregunta que voy a hacer extensiva a todas. ¿Por qué Macri, en esa reunión que hizo con no sé, miles de inversores de todo el mundo, habló en inglés y en castellano? Vos sabés que muy pocos presidentes, salvo alguna frasecita que tiraban ahí suelta, hablaban en inglés o se expresaron en inglés frente a mandatarios, a presidentes. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. ¿A mí te como entendés? Quiere decir que lo habéis entendido, Macri. El problema es el siguiente. Hay una gran realidad y yo invito a los oyentes a que comparen. Vos sabés que yo uso para como ejemplo, hay un poema de Rudyard Kipling que se llama If o Si, en castellano. Vos sabés que fue traducido por tres al español, por Juan Peña Jiménez, por Jacinto Michelarena y Manuel Alfonseca. ¿Vos sabés que las tres versiones son diferentes? Es decir, se trata de un poema. Más o menos dicen lo mismo, pero las palabras son distintas, muchas palabras son distintas. Y vos sabés que en el idioma, en los idiomas, las inflexiones que se usan, las pausas, las comas, según cómo están ubicadas y según cómo se dicen las palabras, tienen significado distinto, le cambian el sentido. Y que un presidente le conteste en inglés o hable en inglés adelante del pueblo argentino es tomarle el pelo al pueblo argentino, porque en realidad no sabemos, yo no sé inglés, no sabemos con precisión qué le está diciendo en inglés. ¿Cuál es? Bueno, vos porque no te sentís integrado con la Falcon. No, hablan que el inglés es el idioma del mundo. O sea, no te ellos hablan. El idioma del mundo, digo, el chino, porque, que lo da los mil millones. Te digo porque estás enterado, supongo, ayer lo comentábamos, que han hecho un concurso los invasores de Malvinas para los estudiantes uruguayos, chilenos y brasileños que tienen que mandar un video en inglés diciendo por qué quieren conocer las Malvinas y por qué, por supuesto, como Falcon, y por qué qué sienten como vecinos de la Falcon, etcétera, etcétera. Así que a nosotros no nos invita porque nosotros somos usurpadores del territorio de ellos. Es decir, nos quedamos con el resto del país que le pertenece. Lo que están buscando ahora es Miguel la Ángel, perdón. Adhesión. ¿Cuál Miguel Ángel? A vos, Miguel Ángel Lentino. Perdóname. ¿No será que Macri es admirador de Sarmiento? Mira, porque Sarmiento, acordate, en el Congreso estaba hablando y dijo una frase en inglés y lo cargaron y dijo, bueno, como todo se entiende, ahora sigo en inglés. Mira, yo tengo entendido que eso no fue Sarmiento, sino, pero se le achacan las frases. Total, le queda bien decir las frases célebres y adjudicársela a algún célebre. Yo creo que fue en el Parlamento, pero un escritor, no lo tengo ahora, pero de cualquier manera vale. Es decir, a veces también esa anécdota se le da... No sé si Sarmiento sabía inglés, ¿eh? Por eso, no, sí, dice que escribió. Vos sabés que yo... No, bueno, pero mira, no te gastes más. Lo que vos querés decir es que el presidente de la nación debe hablar siempre... Debe hablar siempre con su pueblo. Está bien. Ahora, a mí me parece bárbaro que él maneje idiomas, pero eso puede ser una reunión privada. Públicamente, vos decís, tiene que hablar en el idioma de su país y al revés, que lo traduzca alguno. Bueno, pero vos... puede ser. Ahora, de todas maneras, el loco Trump, si es presidente de Estados Unidos, nos va a hablar en castellano, nos va a decir, voy a matar.

que hoy recoge las bondades que sembró tu abnegación. Por el bien te ha llevado al más pobre y lejano rincón, pues tu obra social ha cruzado la frontera de nuestra nación. Protectora de niños y ancianos, tiene toda la gente agradecida de los campos y ciudades que hoy recoge las bondades que sembró tu abnegación. Es el pueblo que te aclama de la peor. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, estábamos contando lo del allanamiento que se había hecho en el Country Abril, donde se encontraron 4 millones de pesos en cajas de un empresario que en realidad es un abogado, que fue jefe de gabinete de Aníbal Fernández y que tiene además otra clase de vinculaciones, porque es dueño de una tabacalera, y ahora aparece este hombre teniendo que dar explicaciones. Nació el 15 de noviembre de 64, o sea, tiene 51 años, y además de encontrarle ese dinero, se encontraron títulos de 11 propiedades en el country, o sea, es dueño de 11 casas en el Country Abril de Berazategui. Y además, papeles que dicen que tendría en Marsella, en España, una vivienda y un yate, por lo cual le están pidiendo algunas explicaciones. La vivienda que allanaron los retoños, la verdad que aparentemente tenía muchísimo lujo. Los prefectos de la prefectura, cuando llegaron a allanarlo, se impactaron por el lujo que había en la vivienda, y este hombre dijo que ese dinero de efectivo pertenecía a la tabacalera, que se compra y se vende en contado, etcétera, etcétera, por lo cual, bueno, ahora tendrá que dar toda clase de explicaciones. Según la denunciante, que es la diputada Carrió, dicen que, como jefe de gabinete de Aníbal Fernández, este abogado Tomeo habría sido testaferro de algunos negocios y de algunas cosas que se hicieron. Bueno, lo cierto es que ahora todo esto habrá que probarlo. El juez lo tiene seguramente para procesar a Carlos Daniel Tomeo, por eso hizo los allanamientos, y es el mismo juez que ayer hacíamos mención, Luis Armeda, el juez federal de Quilmes, que en su momento había sido cuestionado, ustedes recordarán que se lo mencionábamos ayer, por un tema de la limpieza del riachuelo, porque había familiares de él vinculados a la limpieza. Bueno, fue apartado. Y también una otra causa que tuvo que ir al juzgado federal número 3 de La Plata a hacer declaraciones, porque había imputado en un secuestro de un empresario, equivocadamente, por decirlo con elegancia, a quien no correspondía. Bueno, o sea que es un juez que ha tenido algunos ida y vuelta, que tiene algunas denuncias como juez, pero que aparentemente ahora está atendiendo los reclamos que hace la diputada de la coalición cívica, y en todos los aspectos, porque allanó Florencio Varela, lo imputó a Pereira, al intendente Florencio Varela por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, no puede probar lo que tiene. Recuerden ustedes que Pereira un día dijo a Susana Jiménez que se lo había encontrado, que tenía en Estados Unidos una casa al lado de la de ella. Bueno, y al otro que allanó fue a Patricio Mussi en Berazategui. Así que es un juez que está activo en toda la zona sur. Habrá que esperar novedades ahora sobre Tomeo, ex jefe de gabinete de Aníbal Fernández. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, se siguen desarrollando dos eventos importantes en Buenos Aires vinculados con la actividad agroalimentaria. Por un lado, Tecnofita, muestra de la industria de la alimentación de nuestro país y también con presencia extranjera en la zona, en el predio de Costa Salguero. Allí donde estoy trabajando para una de las revistas que edito, realmente hay un clima de muchos negocios, de una inversión importante por parte de empresas alimenticias que han puesto de vuelta en marcha proyectos que tenían en carpeta. En general, he hablado los últimos dos o tres días con no menos de 20, 25 empresarios, donde todos expresan que hay que están haciendo negocios, que se están moviendo, que la actividad está repuntando, lo cual, bueno, para mí fue una grata sorpresa, porque me parece que, bueno, hay mucho público en esta muestra, obviamente todo un público muy profesional y muy vinculado con la actividad de la maquinaria para las industrias alimenticias, pero en general todos ven un segundo semestre que de a poco va repuntando y buenas perspectivas para el año 2017 que está próximo a iniciarse. Eso por una parte. Y por otro lado, se sigue desarrollando en la rural el Congreso CREA, donde ayer el presidente Macri, que no estuvo presente por cuestiones de agenda, envió un video a los asistentes, más de 7.000 productores agropecuarios, diciendo que, agradeciendo por el aporte que el campo hace al país, dijo que son el motor de desarrollo donde viven, se lo dijo a los espectadores que estaban allí, a los asistentes al Congreso, y dijo: espero muchos de ustedes confíen en nosotros como confiamos nosotros en ustedes. Por otro lado, también estuvo allí la vicepresidente Gabriela Michetti y el ministro de Industria Ricardo Bujali, que expresaron el respaldo del gobierno al campo. Dijo el ministro Bursaile que los productores argentinos son los más competitivos del mundo, por eso dijo, esta competitividad muchas veces se pierde tranquilas afuera, y es nuestra responsabilidad por el gobierno que eso no suceda. Quien también estuvo en el Congreso CREA disertando sobre el tema medio ambiente fue monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, allí en el Vaticano. Se refirió a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre la situación del hombre frente al cambio climático. Dijo Sánchez Orondo que la encíclica asume que el uso de combustibles fósiles no renovables está detrás del calentamiento global. Para el obispo, que es argentino, recordemos, nuestro país debe tener un rol protagónico y ser un modelo, pero no solamente en materia agrícola. Debería, dijo Sánchez Orondo, ser también un ejemplo en el desarrollo de energías renovables. Vos sabés que tiene un cargo importantísimo, que es la máxima autoridad de la Academia Pontificia en Roma. Exactamente, lo acabo de decir. Que va a estar el sábado en la CGT coordinando una de las comisiones con los movimientos sociales. Sabía porque lo escuché ayer y hoy. Sí, y es el hijo de Marcelo Sánchez Orondo, que es el dirigente conservador que fuera candidato a senador y que perdiera con Fernando de la Rúa, justamente Selección del 73. Después del triunfo de Perón, como un día como hoy. Exactamente, sí señor, allá en marzo, en octubre del 73, ¿no es cierto? Sí señor. Sí, y tío de uno de los dueños de esta radio. Ah, bueno, ya ese detalle no lo tenía. Así que bueno, también hubo, volviendo al Congreso CREA, una disertación del experto internacional Antonio Araníbar, coordinador para América Latina del proyecto de análisis político y de escenarios prospectivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien dijo que es importante que el PBI, pero no lo es todo, y que es fundamental que volvamos a colocar al ser humano en el centro de nuestras decisiones por medio de una medida que permita visualizar el progreso de los integrantes de la sociedad. Pasando a otro tema, digamos que ayer se conoció la reelección, cosa que se sabía, de Luis Miguel Echeverri como presidente de la Sociedad Rural Argentina para el periodo 2016-2018. Va a estar acompañado prácticamente por la misma comisión directiva. Van a estar como vicepresidente primero Daniel Pellegrina y como vicepresidente segundo Nicolás Pino. Es la primera vez en muchísimos años que un presidente de la Rural accede a un tercer mandato. Siempre era tradicional que tenían una sola reelección, digamos. Aquí no han competido listas, son cuestiones, hace muchos años que hay una lista única o se logra por consenso la presidencia de la Rural, pero bueno, es curioso que en tantísimos años se haya producido este tercer mandato de un presidente de la entidad. Yendo a otra entidad del campo, Corinagro, que anteayer festejó sus 60 años de existencia, fundada en 1956, la entidad del campo que agrupa a las cooperativas, le pidió a Macri que incluya justamente a las cooperativas agropecuarias en la ley para pymes. Lo hizo el presidente de la entidad, Egidio Meilland, que se entrevistó con el presidente de la Nación en la Quinta de Olivos. Dijo que la ley de pymes deja afuera a las cooperativas agropecuarias, pero con un encuadre muchas de ellas podrían estar, por eso pidieron que lo reconsideren. El presidente le respondió que van a ver este pedido de las cooperativas agropecuarias. Y yendo a otra de las entidades del campo, comenzó ayer en Rosario el Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina, que va a presidir Omar Príncipe, que seguramente será confirmado por otro año más. Recordemos que Federación Agraria tiene un sistema por el cual todos los años, en esta asamblea que se hace en septiembre, debe reconfirmar a sus autoridades. En materia de maquinaria agrícola, se estima que las ventas de tractores crecieron un 30% y las cosechadoras un 20%, en lo que va de 2016 respecto de 2015, según datos de AFAT, que es la Asociación de Fabricantes Argentinos de Tractores. Y también yendo a otro tema vinculado con estadísticas de producción, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó un aumento en la producción de carne de Brasil, ya esto en el ámbito internacional. Prevé que para el año que viene, 2017, alcanzarán 9,5 millones de toneladas de carne vacuna. Va a ser un aumento del 2% de la carne vacuna que se produce en el país vecino, Miguel. Bueno, la seguimos el lunes. Ayer ganaron la Copa Argentina, se van acercando para jugar una final. Andan bien, ¿eh? Y bueno, en buena hora. Aprovechemos mientras dure. Chao, viejo. Chao, hasta el lunes, fin de semana. Muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hay paro del ascenso en el Nacional B por tiempo indeterminado. Es la única categoría que para de todo el ascenso. Veremos a ver cómo sigue todo esto. La verdad que es muy complejo el asunto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El querido y admirado Homero Espósito, en el recuerdo a 23 años de su tránsito a la inmortalidad. Homero Aldo Espósito nació en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918. Falleció el 23 de septiembre de 1987 y tenía mucho para dar todavía. Letrista y poeta del tango, fue autor de numerosos temas. Por ejemplo, Percal, Trenzas, Chau no va más, Naranjo en flor, Tristezas de la calle corriente, Afiches, Vete de mí. Tal vez Vete de mí sea el tango que más le han cantado todos los grandes cantantes internacionales. La mayoría de los tangos los hizo con grandes músicos del tango, pero su compañero de ruta fue durante toda su vida su hermano Virgilio Espósito, que pianista y compositor que le puso letra, digamos casi al 70% de los tangos que escribió su hermano Homero Espósito. Y de los cantantes internacionales, porque lo grabaron todos los tangueros, pero de los cantantes internacionales que más me gusta, como le grabó el bello tango Vete de mí, es el cubano, gran pianista y cantante y compositor, Bola de Nieve, que canta Vete de mí en homenaje a Homero Espósito de esta manera. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. 7 de la mañana, 43 minutos, 8 grados la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hay problemas en Aeroparque y en Ezeiza, repetimos, por... solamente American Airlines y Aerolíneas Argentinas tienen el despacho de encomiendas en Ezeiza, como consecuencia de un problema de los trabajadores de Rampa. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Ya estoy, Daniel, contigo. Vamos a ver qué dice ahí un dirigente de gremial que está hablando. A ver. A ver, ahí está hablando un dirigente de Rampa. Las maletas del avión. ¿Usted me la pregunta a mí? Y bueno, pero es la empresa Intercargo. Intercargo, bueno. Intercargo. ¿Quién la contrató, Intercargo? No, Intercargo es un personal de... ¿De quién? De una sociedad anónima del Estado. ¿Del Estado? Y del Estado. Y, sí, por supuesto, Aifran lo contrata porque todas las líneas aéreas, salvo American Airlines o Aerolíneas Argentinas, tienen que contratar los servicios de Rampa de ellos. Bueno, entonces ahora yo voy a las oficinas de Aifran y le digo que me lo solucione. ¿Está bien el procedimiento? Voy a Aifran. Usted reclama que le compré, bueno, el pasaje. Usted, la verdad, que es muy gentil. Porque allá ningún argentino nos dijo, vaya reclamada en Fran. Bueno, no, está hablando con un pasajero, yo creo que era un dirigente sindical, le están haciendo reportaje a un pasajero, no hay nadie que hable de Rampa, está con dificultades Ezeiza y Aeroparque. A lo que hay que sumarle, Daniel, el tema del paro del Nacional B, porque no van a consumir aviones, porque no le pagan los viajes en avión, ¿no? Bueno, lo veníamos diciendo y era firme, no eran solamente rumores o habladurías. Y finalmente la B Nacional decidió ir al paro. Ellos dicen, le ponen otro nombre, pero en definitiva es un paro. A ver, el martes va a haber un plenario donde van a estar también los dirigentes de la B, C, D y Federal A. ¿Por qué no fueron a hacer al paro? Porque inclusive Dante Major y Leonel Burro Sánchez se cruzaron feo, porque dicen que la primera B también tenía decidido ir al paro. Lo que ocurre es que el Nacional B tiene viajes, tiene que viajar, tiene viajes largos, y bueno, había que tomar la decisión. Sí, me parece que el tema es que en el Nacional B los que presionan más son los del interior, ¿no? Sí, todo, no, los de aquí también, Chicago. No, bueno, pero digamos, a ver, hay muy pocos clubes de obvio, los del interior de capital, son mayoría. La primera B metropolitana son todas de aquí, ¿no? Sí, por eso no tienen que viajar, pero, a ver, por una cuestión de calendario. Mirá, en realidad, ¿por qué no fueron todos al paro ayer? Porque ayer también hubo plenario. Porque esperan que con este paro de la B Nacional llegue la solución y no tengan que parar por un tema de calendario, de fechas. Lo que pasa que aquí me parece que es un mensaje para Angelici, claro, que es el operador del gobierno. Le están diciendo, bueno, Boca había ofrecido poner la plata, pónganla a los grandes la plata o pónganla al fútbol de primera división, a ver si esto se puede arreglar. No sé, me parece todo muy confuso, muy difícil, porque además lo declaran por tiempo indeterminado, es decir, lo declaran como para decir, bueno, si no se arregla no jugamos más. Bueno, es que no pueden jugar más, porque no le dan los números, porque no podés jugar para perder una gran cantidad de pesos en cada partido, tanto con los viajes, para abrir un estadio, el tema de los operativos policiales que se han quintuplicado y son cuantiosos, y aparte solamente han prometido y no han cumplido nada, porque no se consiguió ninguna rebaja en los viajes, no se consiguió ninguna rebaja en los operativos policiales, porque Macri en campaña, o ni bien asumió, dijo, los operativos policiales los va a pagar el Estado, y tampoco los pagó, la plata... Bueno, hay bronca con Pérez en algunos clubes de primera. Racing está en silencio, pero también me parece que está de acuerdo con San Lorenzo. Sí. Independiente también tiene bronca, porque se dan cuenta que han digitado a River y a Boca los domingos, y esos tres están de gitano, pues, sí. Cualquier día, cualquier hora. Sí, sí, menos domingo, cualquier día, viernes, bueno, sábado. Y con esto, ¿qué se hace? En lugar de que tengamos cinco grandes en el fútbol, como había siempre, se agiganta para que haya dos. Sí, sí, seguro. Miguel, lo que te decía, que por una cuestión de esperar a ver qué pasa y se soluciona, por eso la B, la C, la D y el Federal A no fueron al paro todavía, pero el martes va a haber un plenario, y si de acá al martes no está la solución... Obviamente, así como anticipamos que la B paraba en serio, la B, la C, la D, el Federal A, el martes van a decidir apoyar, ya lo apoyaron, pero van a decidir acompañar a la B Nacional en la medida. Y están esperando un gesto de los clubes de primera, y ya hay varios que se han solidarizado, y ya hay varios clubes de primera, jugadores, dirigentes de clubes de primera, que están pensando también en ir al paro. Porque, Miguel, muchos, ¿sabés qué te dicen? Defensa y Justicia, Temperley y otros. Hoy estamos en primera, hoy. Mañana no sabemos y podemos estar en la misma situación. Así que muchos están pensando en acompañar. Y la mayoría quiere que caiga Pérez, que termine la comisión normalizadora y que haya en diciembre elecciones para que haya un presidente electo que tenga la fuerza necesaria para hablar con el gobierno, con FIFA, o con quien sea, para poner las cosas en su lugar, porque de esta manera sigue habiendo una anarquía. Con Pérez, cuando no estaba Pérez, y ahora que está Pérez, ¿quién dice que trabaja mucho? Está todo el día, hasta las 11 de la noche en AFA, pero él dice que trabaja mucho, pero no hace nada, y la bronca aumenta. Mientras tanto, Villeri es el nuevo técnico de los Andes, en lugar de Marcelo Barrera. Mientras tanto, falleció Juan Antonio Echeverría, un histórico presidente de Almirante Brown, que va a quedar en la historia por todo lo bueno que hizo en el club. Se fracturó Requena, arquero de Ferrocarril Oeste. Se descompuso Federico Rodríguez, el hijo del negro Ricardo Rodríguez. Bueno, Federico, jugador de Luxor, iba manejando, se le aflojaron las piernas, se mareó y por suerte tuvo un choque sin consecuencias. En el Deportivo Morón, dos bajas importantes, ¿no? Por un lado, con una fuerte contractura, Damián Ackerman, y por otro lado, el otro goleador, el Vicio Rossi, con problemas estomacales, pero aparentemente dicen que es por un golpe, ¿no? Porque estaba escupiendo sangre, me decían. Y una buena, Miguel, el jueves próximo, a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Casa de Gobierno Municipal, por suerte, después de mucho tiempo y de muchos años de gestiones, van a poder tener el título de propiedad la gente de Tuisengó, el Estadio Carlos Sacán. Así se van a firmar los papeles y los terrenos donde está enclavado hoy el Estadio de Tuisengó van a pasar a ser propiedad del club. Una muy buena para los hinchas de Ituzaingó, decir que el plantel del Deportivo Español está realizando un paro de actividades, en este caso no entrenaron por falta de pago. En Atlanta el equipo está afiladito, los titulares ayer golearon un mix de titulares y suplentes 4-0 a un combinado de libres. En Old Boys se lesionó Hernán Rivero y en el Guillermo Grande de Puerto Madryn se fue Javier Gómez y, como dijimos, puede aparecer un tapado, pero suenan para reemplazar al técnico que se fue, Héctor Arzubialde y Luis Medero. Miguel. Bueno, hasta el lunes. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Después de 10 años que la Argentina no emitía deuda en euros, anunció el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que va a emitir otra vez deuda en euros. Lo hizo ante empresarios de nuestro país y de Francia. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas expuso ayer en la apertura de el 14 Foro Empresarial, 14º Foro Empresarial Argentino-Francés, en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y adelantó que el gobierno evalúa, esto dijo el ministro que maneja los números de la Argentina, emitir dos series de bonos nominados en euros después de 10 años de ausencia en los mercados europeos. Dijo textualmente: estamos evaluando la posibilidad de emitir bonos en euros este año porque hemos visto mucho interés de inversores europeos por volver a invertir en un bono argentino, según afirmó el ministro. Yo quiero decirles que ayer, en la Bolsa de Comercio, también pasó un episodio desapercibido para el gran público, pero que tiene importancia porque el gobierno de Macri le acaba de facilitar a Electroingeniería, la empresa amiga del kirchnerismo, 27 millones de dólares por la compra de parte de un paquete accionario. Le voy a tratar de explicar de qué se trata. Pampa Energía, que ayer vio aumentar en 4.51% sus acciones y que tiene el 25% de Transner, que es una empresa de electroingeniería, Pampa Energía la maneja Marcelo Mifflin, y que fuera socio de aquel uno de los dueños de electroingeniería, que fuera junto con el ex secretario general de legal y técnico de la presidencia de Cristina Fernández, fueran presos políticos porque los dos militaban en vanguardia comunista y que se levantaran contra Isabel Perón, estuvieron presos en época de la democracia y siguieron después durante la dictadura. Bueno, esta empresa Electroingeniería, de la mañana a la noche, apareció manejando cifras millonarias, como aparecieron Cristóbal López, apareció el tan cuestionado y detenido hombre de finanzas, que está también preso, etcétera, etcétera, etcétera, en el gobierno anterior. Pero vamos a volver al tema que nos está ocupando. Transener, que era una empresa de electroingeniería, fue comprada en 27 millones de dólares. ¿Para qué? Para que de esta manera, al comprarle una parte de Transener, que era comprarle el paquete de Citilec, que tiene el 52% de las acciones de Transelec. O sea que el Estado se quedó con el paquete del 52% y ahora es socio de Mifim, el mismo que era socio antes de Electroingeniería. El Estado se acaba de quedar con una empresa de energía. Hasta ahí, aparentemente todo está bien. Electroingeniería, por otro lado, está siendo investigada por negociados hechos en el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo le vamos a comprar en 27 millones de dólares si se lo está investigando por otras irregularidades? Muy raro, ¿no? Pero ocurrió. Y también ocurre otro hecho que no es menor, porque Edenor, que ayer cotizó 3.51 arriba, y otras tantas empresas energéticas han visto, al igual que la Bolsa de Comercio Argentina, un tremendo interés por comprar papeles argentinos de empresas argentinas, o sea, acciones de empresas argentinas, por parte de extranjeros. ¿Qué significa esto? Que las inversiones que suenen a Macri no vienen para el desarrollo, vienen para quedarse con las empresas que ya están establecidas en manos extranjeras. Es decir, compramos empresas que están en manos argentinas, las extranjerizamos, pero no venimos a invertir para desarrollar una nueva empresa, que no es lo mismo, ¿eh? Es parecido, pues suena igual, pero no es lo mismo. Y eso ocurre porque sobran dólares en el mundo, el interés que se paga por el dólar en la Argentina no se paga en ninguna parte del mundo, y entonces se apuesta. Lo mismo pasó en el 90, y duró 9 meses, 10 meses, donde empezaron a comprar papeles argentinos cuando un dólar valía un peso. O sea, estamos parados frente a una situación que ya se conoció en la Argentina, y que es, la que vienen a invertir se compra lo que está puesto, o sea, se extranjeriza lo que es nacional, se invierte en minería, porque a eso les interesa llevarse el oro, la plata, el cobre, la bentonita, lo que aparezca, el azufre, cualquier cosa, y por supuesto, en las salitres de Salta y de Jujuy, donde está el litio, el combustible que es para la batería, se invierte en petróleo, se puede invertir en algún otro recurso, se puede buscar mucho inversión en los bancos, en el sector financiero, pero eso no va a ser al desarrollo, eso va a ser a la extranjerización, no al desarrollo. Así que es llamativo este compro por 27 millones de dólares que hizo el Estado Nacional a Electroingeniería, a quien, por un lado, le producen la caducidad de las represas que iba a construir con los chinos, se mete el gobierno como socio de los chinos y le termina dando 27 millones de dólares a Electroingeniería. Algo suena mal y da la impresión que el que operó antes en China sigue operando ahora. Por la duda que no sepan quién es, se llama Franco Macri y es el padre del presidente argentino. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgueramorón.com.ar. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8 en el territorio argentino, soplan vientos de superficie en Buenos Aires. El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo ayer que el gremio pedirá hoy en el Comité Central Confederal de la CGT que la Central Obrera impulse un paro nacional el 10 de octubre próximo. un fiscal pide imputar a Mariano Recalde por presuntas irregularidades en Aerolíneas Argentinas. Según la denuncia, Aerolíneas Argentinas le pagaba a Sol, una empresa de aviones, una suma mensual en dólares por el equivalente a 210 horas de vuelo, más el costo del combustible por el alquiler equivalente a esa cantidad de horas de vuelo en cada uno de los 6 aviones que tenía la empresa. El fiscal general Juan Pedro Soni pidió imputar este jueves al ex dirigente de la Cámpora, vinculándolo a una manifestada manejo de los bienes del Estado de manera imprudente. Se trata de una denuncia del diputado nacional Martín Osvaldo Hernández, quien basó sus presuntas informaciones periodísticas que dieron cuenta de convenios presuntamente irregulares entre Aerolíneas Argentinas y la empresa Sol. Según la denuncia, Aerolíneas Argentinas le pagaba a Sol una suma mensual en dólares por el equivalente a 210 horas de vuelo, más el costo del combustible por el alquiler de cada uno de los 6 aviones. El diputado aseguró que ese contrato le generó a la empresa Sol ganancias por 70 millones de pesos pagados por el Estado Nacional y que se había pagado un 80% más caro de lo que costaba cada uno de los asientos de Aerolíneas Argentinas. La segunda instancia por el tema de los buitres todavía no ha fallado y se va a conocer en los próximos días en Nueva York. El pago de acreedores, si se falla a favor de la Argentina, quedará cerrado y la oferta definitivamente en firme, pero hasta ahora ningún bonista que aceptara el canje del 2005 y 2010 se presentó a la demanda. Si se presentara alguno, otra vez quedaría abierta la discusión. Tres minutos pasaron de la hora 8. La Corte presentó un informe de gestión. Dice que ahorró 10.500 millones de pesos en los últimos 8 años. Mientras tanto, en los pasillos de los juzgados se amontonan expedientes, los trabajadores judiciales no tienen comodidades y la obra social es manejada por la Corte en lugar de los trabajadores. Algo no funciona bien. Los jueces amarrete no distribuyen y no hay derrame. El deporte por Belgrano. San Lorenzo de Almagro le ganó al Deportivo La Guaira de Venezuela 2-1, partido de ida de octavos de final de Copa Sudamericana. Ganaba el Ciclón 2-0 al término del primer tiempo con goles de Fernando Belucci de tiro libre, minuto 9, y de Nicolás Blandi a los 41. En la segunda etapa, a los 6 minutos, descontó Franklin Lucena. La revancha va el próximo jueves 19:15 en Venezuela. Allí San Lorenzo llega con la ventaja de un gol, pero con la alerta por el gol de visitante anotado por el equipo venezolano. El ganador de esta llave enfrentará en la instancia posterior al ganador de la de Flamengo de Brasil y Palestino de Chile. Los brasileños ya ganaron en Chile como visitantes 1-0. En el otro partido que completó ayer la tanda de ida de octavos, el último campeón Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, como local derrotó por 2-0 a Cerro Porteño de Paraguay con 2 goles del argentino Jonathan David Gómez. En el fútbol local, en el caso de Racing, 3 cambios anuncia Ricardo Zielinski para visitar a Vélez: Iván Pillú por Gastón Díaz como lateral derecho, Diego González por Francisco Cerro en el medio campo, y en el ataque la vuelta de Lisandro López reemplazando al juvenil Lautaro Martínez. Así Racing queda con Orión Pillut, Nico Sánchez, Víctor Igrimi, Oscar Romero, Diego González, Agüet y Acuña, Lisandro López y Gustavo Bou. En el rival, Vélez Arfiel, el técnico Bacedas reservó en la práctica a Cristian Nasuti y a Maximiliano Caire por distintas molestias, pero se supone que estarán en el partido del domingo en Amalfitani. Vélez se perfila entonces con Aguerre, Tripicho, Nasuti, Grillo, Caire, Somoza, Canteros, Cáceres, Díaz, Pavone, y Hernán Barcos. Racing recuperó en inferiores un partido, una fecha pendiente frente a Banfield, y tuvo la Academia resultado positivo, ya que empató en cuarta 1-1, en quinta ganó 4-1, en sexta empató 2-2, en séptima ganó 4-2, en octava sufrió la única derrota 1-0 y también ganó en novena por 2-1. En Rosario Central, el técnico Eduardo Coudet no contará por suspensiones con tres jugadores: Víctor Salazar, que ya está suspendido de una fecha anterior, su resplandeciente natural Paulo Ferrari, que fue expulsado en el partido con Patronato, y tampoco podrá jugar el volante Walter Montoya, también suspendido. En el fútbol español se completó la quinta fecha de fútbol entre semana con victoria de Español de Barcelona como visitante 2-1 sobre el Osasuna. Leo Batistao y Gerard Moreno convirtieron para el ganador, Sergio León para el Osasuna. Valencia, con goles de Víctor Laguardia y Daniel Parodi, le ganó 2-1 a Alavés. El gol del perdedor, Gaisa Toquero. Y Leganés, de visitante, derrotó al Deportivo La Coruña 2-1. Luciano Neves y Gabriel para el ganador, Celso Borges para el equipo gallego. Real Madrid es el puntero con 13, Sevilla tiene 11, Barcelona tiene 10. Atlético Madrid, Las Palmas, Bilbao y Villarreal están con 9 en los puestos principales, cumplidas 5 fechas en España. En el básquetbol de Liga Sudamericana concluyó el grupo A en Comodoro Rivadavia. Los dos que ya estaban clasificados se enfrentaron en la última fecha. Ganó el equipo brasileño. Mogi Mirim derrotó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 96-86. Los dos pasaron a la instancia siguiente, los brasileños como primeros del grupo. Tercero fue Defensor Sporting, que en la última fecha le ganó a Regatas Lima de Perú 102-72. En el tenis internacional, en el Challenger de Santos de Brasil, que se juega sobre polvo ladrillo y $40,000 tienen premios, los argentinos siguen avanzando masivamente. Ya hay uno que tiene asegurado por lo menos estar en la semifinal. Nicolás Kicker, el bonaerense de Merlo, le ganó al brasileño Fabricio Neis 6-3, 6-4. Facundo Bañis, el rosarino, derrotó al brasileño André Jem 6-2, 2-6, 6-4. Y el entrerriano Agustín Velotti al colombiano Gonzalo Escobar 7-6, 6-2. Hoy se van a enfrentar desde las 13 aproximadamente. Entre ellos se van a eliminar Facundo Bañis y Agustín Velotti. A las 11:30 el porteño Guido Andreozzi se cruzará precisamente con el rosarino Renzo Olivo. A las 14:30 el turno del tandilense Máximo González frente al brasileño Rogério Dutra Silva. Y no antes de las 17:30, Nicolás Kicker frente a otro brasileño, Thiago Monteiro. La justicia de San Juan ordenó la suspensión de actividades de la mina de Peladero hasta que la empresa Barrigol cumpla con una serie de condiciones que se llevará a cabo después de efectuar un allanamiento. La justicia de San Juan ordenó la inmediata suspensión de la actividad minera en San Juan. Imputaron al intendente de Florencio Varela por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Julio Pereira está bajo sospecha por una denuncia de la diputada Carrió, en la que se pone la lupa sobre los fondos girados por el Estado Nacional para obras durante el kirchnerismo. La semana pasada, como quedó informado en este programa, allanaron el municipio y el Consejo Deliberante. El intendente de Varela, Pereira, fue imputado en una causa por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos que inició la diputada de la coalición cívica. La decisión del fiscal federal interino de Quilmes, Néstor Adrián Rigoberto, quien pidió impulsar el accionar penal contra Pereira en un escrito enviado al juez federal de Quilmes, Luis Armelia, tuvo lugar. Según la diputada, el nivel de vida de Pereira no se condice con sus ingresos como intendente. La diputada había denunciado que lleva 24 años en el cargo y alquila una propiedad en Puerto Madero para su ex mujer y ha realizado numerosos viajes al exterior. Posee varios vehículos de alta gama y habita una casa en Varela que estaría a nombre de una sociedad. Además de las sospechas sobre los fondos girados desde el Estado Nacional al municipio durante el kirchnerismo, la diputada cuestiona contrataciones que el intendente habría celebrado sin licitación y que habrían ganado cooperativas manejadas por personas allegadas a Pereira, actual titular de la Federación Argentina de Municipios, una entidad que comenzará a rotar la presidencia del PJ Cambiemos y del Frente Renovador. Aerolíneas, como quedó dicho, canceló 6 vuelos por un conflicto gremial. En este momento, la empresa de Aerolíneas y American Airlines son las únicas que vuelan con horario normal dentro de Ezeiza por un paro de los que manejan el despacho de encomiendas y valijas, y no tiene todavía avisos de solución. Hay demoras en los vuelos de Aeroparque y de Ezeiza. En la autopista La Plata-Buenos Aires hay mucho tránsito a esta hora de la mañana, y lo propio ocurre en la Panamericana hacia la General Paz. Un día de sol pero jornada fría en Buenos Aires. 8 de la mañana, 11 minutos. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. El ramal del ferrocarril Roca a Ezeiza está interrumpido por falta de suministro eléctrico, por falta de energía. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, vamos ahora a tener, después de 10 años, deuda en euros. Así lo anunció ayer ante los franceses y argentinos en el Ministerio de Relaciones Exteriores el ministro. Por otro lado, 2 bancos ya han sido elegidos para colocar deuda en el exterior. Hay una tremenda cantidad de ventas de acciones de empresas argentinas a extranjeros. Todo muy extraño, pero muy parecido a lo que pasó en el 90, ¿no? Sí, bueno, vos estás mencionando varios rubros que en efecto son para seguir. Uno de ellos, que no me quiero olvidar, es el tema de la compra de empresas locales por capitales extranjeros. Ese es un tema importantísimo, ¿no? Porque se solaya, eso no es una cosa que ocurre de un día para el otro, pero en efecto, la recesión argentina y la situación, las condiciones imperantes, hacen que haya una tendencia a que las pocas grandes empresas que todavía son realmente de capital nacional estén o puedan ser vendidas. Esto es todo un capítulo. Ahora, lo anterior con respecto a colocación de deuda, deuda y más deuda, bueno, yo tengo poco que agregar en eso, vivo estudiándolo desde ya, pero este gobierno tiene una política, la única política conocida del gobierno, porque el gobierno son 10 meses, 9, 10 meses de gestión que lleva, y no ha explicitado su programa económico. La realidad es esa, es decir, si alguien quiere saber más o menos cuál es la orientación del gobierno en materia de planificación económica, no la tiene, no hay un programa. Sí hay programa financiero, y el programa financiero es endeudarse. Eso es lo único que sabemos. Ahora, después, ¿cuánto se diversifique la deuda? ¿En qué moneda? ¿Cómo es la estratificación? Bueno, es lo que va cambiando todos los días. No pasa semana en que el gobierno no haga colocación de deuda. Yo distribuí el otro día un informe sobre la deuda y el presupuesto 2017. Ahí tiro cifras que son realmente importantes. Algo lo hemos hablado con vos, ¿verdad? La deuda está prevista por presupuesto que aumente 38.200 millones de dólares el año que viene. Estamos hablando de colocaciones récord. El déficit fiscal, que este año, según el gobierno y en forma un poco optimista, llegaría casi a los 400.000 millones de pesos. Para el año que viene está programado que suba a 480, es decir, casi 500.000 millones de pesos. Y ese déficit se cubre con deuda, porque el déficit de un presupuesto, el déficit fiscal, es obviamente producto de que los gastos son mayores que los ingresos. Y cuando vos tenés déficit fiscal, la diferencia se cubre con deuda. Vos sabés que el gasto aumentó. Sí, bueno, el gasto pasa, ya se mide en miles de millones de pesos, que hay confusión, porque ojo... Parece que no pasará nada, anuncian el aumento como la cosa más natural. Sí, sí, digamos, todas estas reflexiones, David, para ordenarnos un poco mentalmente, para mí hay que encuadrarla en lo siguiente. Primero, las cuentas fiscales no cierran ni por las tapas, y el gobierno se financia con deuda. Eso es importante porque la deuda está creciendo. El otro día se dio a conocer las cifras oficiales, que para mí son muy benignas en comparación, de unos 258.000 millones de dólares, y lo que va a crecer la deuda este año, calculado en unos 50.000 millones de dólares, porque parte está pautado en el presupuesto y parte se está agregando todos los días. Eso se va a saber a fin de año, pero 23.000 y pico que estaba previsto en el presupuesto, más los 12.500 que se emitieron para pagarle a los holdouts, más el déficit fiscal de este año, que implicaría un aumento por sobre lo presupuestado de 17.000, lleva la cifra a 53.000 millones de dólares de deuda. Si esto es así, la Argentina batiría el récord histórico en valor absoluto y relativo de endeudamiento. Y perdóname, vos sabés que el gasto, cifras oficiales, subió un 38%, y el déficit financiero se duplicó en el mes de agosto. En agosto, en mensual. Sí, bueno, la variación que vaya teniendo por mes es importante, pero a veces no sé cuándo. No, pero te digo, 38% se aumentó el gasto. Sí. Y ya lo que va de agosto, que es el último mensaje que tenemos para analizar, se duplicó. Entonces estamos complicados, ¿no? Sí, complicados por lo siguiente, porque el gobierno, los niveles de recaudación no superan la inflación. Es decir, lo que el gobierno muestra como cifras de que está creciendo o se está en niveles de recaudación, en realidad reflejan la inflación, reflejan que la recaudación aumenta por inflación. Claro, ayer le contestaba, vos sabés que casi el petrolero que maneja los petroleros estatales, lo de YPF, que ahora ya no sé si son estatales o mixtos, ¿no? Y que alguna vez estuvo de acuerdo con la privatización en la época de Menem, decía, y ahora quiere rearmar las 60 organizaciones, etcétera, etcétera, bueno, decía que quieren que Macri les anuncie a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, lo mismo que le anunció a los empresarios, o sea, que hay demasiados impuestos y que le saque el impuesto a la ganancia, ¿no? Claro, todo el mundo pide que se bajen los impuestos y el Estado no sabe de dónde conseguir ingresos. Entonces amplía, como bien decís vos, la única cosa que tienen clara: pidamos plata, pidamos crédito, va. Sí. Y es más, toda la atención del gobierno está puesta en las elecciones del año que viene. Y entonces los comentarios de rigor son: un gobierno que está necesitando votos va a tratar de atenuar en todo lo posible el efecto de una serie de medidas. ¿Y cómo se tapa eso? Pidiendo plata prestado. Plata que no se va a poder devolver, plata que se está reciclando. De acuerdo a lo que vos decís, si le va bien en el medio tiempo, ellos calculan que pueden ganar las otras elecciones nacionales y tener 8 años y ahí, recomponer o manejar la cosa. Eso ya son especulaciones. Y si le va mal, que se arregle que sigue. Claro, a más largo plazo, pero las elecciones del año que viene... No, pero digo, y si le va mal, que se arregle que sigue. Ah, bueno, claro. No, la importancia, obvio, de las elecciones en medio término del año que viene son que a Macri le pasó como en su momento le pasó a Kirchner. No ganó por votos propios por él, sino votos contra el gobierno kirchnerista. Y entonces ahora, en las primeras elecciones, que le toca demostrar cuánto es su caudal propio de votos... Y a Kirchner le pasó lo mismo, que ganó con los votos en contra de Menem. Es claro, ese es ahora. La actitud desde el punto de vista económico, financiero del gobierno, para mí es preocupante porque se resume en esto: ganar tiempo. El gobierno no está tomando medidas, el gobierno está ganando tiempo. Fíjate vos que la principal variable de ajuste que está existiendo acá es el salario. Todo esto descansa en un formidable retraso salarial, económico y financiero. Perdóname, sí. Yo creo que acá lo que hay que interpretar es que no imaginaban ganar, me parece, ¿eh? Y se encontraron se encontraron de golpe con la sorpresa de que ganaron. Entonces convocaron a todos los CEOs, los gerentes y todos los amigos de ellos, creyendo que con eso podían resolver el tema, y el tema político no se resuelve gerentes. Puede ser, uno no sabe, en ese sentido yo creo que, no, aunque las probabilidades de ganar por ahí no fuesen seguras, pero toda esta gente estaba ya convocada o apalabrada de antes, y no sabemos en qué medida Macri eligió los colaboradores o se lo armaron, ¿verdad? Siempre me dije, por ejemplo, un episodio, me llamó la atención que Macri no conocía previamente a su designación a la canciller Malcorra. Bueno, yo tampoco la conocí, vos tampoco. Pero es una mujer que tiene un pasado en el exterior, que su marido vive en España, que está bajo sospecha porque tiene relaciones, a mí no me consta, pero dice que el marido tiene relaciones con la inteligencia británica, no sé si es cierto, pero lo que sí es cierto es que tiene nacionalidad española, que su familia vive allá, que también Mancorra tiene nacionalidad española, cosa que debería haberle exigido Macri que renunciara, porque vos te acordás que Tiberman tenía doble nacionalidad, tuvo que renunciar para ser canciller. Sí. Ahora, estas cosas nos pasan a los argentinos nada más, que aparezcan siempre los ministros que tienen doble nacionalidad. Me acuerdo que Caputo, la mujer era francesa y tampoco se podía por la ley del ministerio. Siempre nos pasa una cosa extraña a nosotros, ¿no? Aunque siempre nos ponen un ministro. Sí, no, yo lo señalé esto en el sentido de que yo dudo en qué medida el presidente Macri es el que define la política argentina y mucho más en materia económica. Ejemplo, en la otra semana se hizo este llamado ambulosamente foro mini Davos, ¿no?, de convocatoria inversiones. Y yo creo que lo hablé con vos también. No sé en qué medida es el gobierno que convoca o son los inversores internacionales los que le vienen a tomar examen de hecho, al gobierno. Perdóname, el operador que organizó todo es el mismo que organizaba la cumbre de Davos, y eso no se lo dieron a Macri, se lo ofrecieron ayer y dijeron, este se va a encargar de todo. Porque, mira, una cosa que yo estuve en las jornadas monetarias del Banco Central, que como siempre se escuchan cosas interesantes desde ya, ¿no? Pero hay algunos datos que, bueno, están en la palestra. Existe lo que se llama exceso de liquidez mundial, traducido sobra plata en el mundo. Sobran dólares, sí. Sí, dólares. En consecuencia, cuando a nivel internacional se está advirtiendo que hay exceso de liquidez, quiere decir que alguno tiene que tomar esa plata, porque no es que los países salen a tomar plata por necesidad. ¿Te acordás la época de los petrodólares? ¿Y te acordás la época de que no precisamos plata, igual endeudaron y perecen? Es claro, a eso iba a llegar. Es decir, estamos viendo una reproducción en escala, porque ahora el mercado financiero internacional se ha potenciado en una forma increíble, ¿no?, en la cantidad de movimientos, transacciones financieras frente a transacciones económicas comerciales. Entonces, acá lo que está en juego a nivel financiero internacional es, primero, el exceso de capitales, sobra plata en el mundo, y los capitales financieros no vienen a competir legalmente y honestamente, vienen a imponer condiciones, los países no se endeudan porque necesitan o porque quieren, sino porque les imponen una cuota de endeudamiento según las disponibilidades financieras internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno pide inversiones, pero ¿cuál es su programa económico? Porque venir al voleo, decir, venga, por ejemplo, una de las primeras inversiones que se anunció fue una inversión, creo que $1,000 millones, escalonada, no sé si en 3 años o en cuántos años, de Coca-Cola. Yo, en lo personal, más allá de la famosa problema de la fórmula secreta y no sabemos cuán saludable es la Coca-Cola, pero dejando de lado eso, existe una vieja premisa desarrollista que dice, no es lo mismo fabricar acero que caramelos. A mí que vengan y me anuncien con bombos y platillos que la Coca-Cola piensa hacer 1,000 millones de inversiones en 3-4 años, en lo personal no me dice nada en cuanto al desarrollo de la Argentina. Ocupará mano de obra, sí, McDonald's. O que la gaseosa es a Manao, ha sido presidente, y es una fábrica que embotella jugo con azúcar. Entonces, no es lo mismo que fabricar un automóvil. No, no, está bien. Yo no menosprecio la calidad del producto. No, pero no hablamos de eso. Lo que quiero decir es... Estamos hablando de que no es lo mismo fabricar una gaseosa que fabricar un auto. Claro, exacto. A eso voy. Por eso la famosa premisa. No es lo mismo fabricar acero que caramelo. Siempre lo decía el ingeniero San Martín. Bueno, una persona. Pero esto es una obviedad. Entonces, ¿qué ocurre? Para saber qué hay que invertir, el gobierno tiene que explicitar un programa económico. Ese programa económico, a 10 meses de gestión, no está formulado. Nadie... Lo único que dijeron, y que yo coincido con eso, que son las energías renovables, pero eso, no, eso sí. Pero tampoco son grandes inversiones. No, no, eso sí, digamos, no se puede considerar negativo. Todos los presupuestos tienen, como en este que ha entrado, tienen hojas y hojas de listas de proyectos de inversión. Eso no va a ser objetado. Lo que el interrogante es cuál es la lógica que sigue eso, cuál es el programa económico que los rige. Bueno, mientras vos pensás cuál es la lógica y lo analizás sábado y domingo, el lunes te escuchamos. Bueno, está bien, lo seguimos. Nos seguimos. Buen fin de semana. Chao, viejo. Adiós. Chao. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:27 minutos. Quiero decirles que Fabricaciones Militares, que es una de las cosas que a nosotros debería importarnos por la magnitud que alguna vez tuvo y que fue destrozada en la gestión anterior y parece que sigue el mismo camino ahora, ha sido, yo no sé si llamarlo mal administrada a propósito o cómo, ¿no? El ex interventor, que era un hombre de la Cámpora, que llegó con su mujer allí, fue imputado por el fiscal general en su momento, Eduardo Tayano, para que se investigue la gestión del 2011 al 2015 del matrimonio que era militante de la Cámpora, y los gastos entre los que figuraba, por ejemplo, un viaje al Festival de Cine de Cannes en Francia para entender la industria cinematográfica. ¿Qué tendrá que ver esto con Fabricaciones Militares, ¿no? Esto lo hacía el matrimonio Rodríguez, que eran de la Cámpora y que estaban en la intervención anterior de Fabricaciones Militares. Los viajes al exterior de Rodríguez y sus esposas, más otros directivos del fondo de Fabricaciones Militares, que digamos costaron un total de $876,603.56, casi $1,000,000, en pasajes para salir a pasear. El matrimonio, por ejemplo, fue a China, a Colombia, en fin, y a otros lugares. Las irregularidades de la administración de la Cámpora en Fabricaciones Militares fueron muy grandes. Ahora bien, cambió la mano, cambió el gobierno, y uno dice, bueno, más allá de la imputación judicial que hizo el desastre del matrimonio Rodríguez en la administración de Fabricaciones Militares, ahora vendrán tiempos mejores. Y este aquí, que el señor que se hizo cargo, que representa al PRO, Héctor Lostri, que es el actual interventor, nombró a su hermano y a su primo, para no ser menos que el matrimonio Rodríguez anterior, dentro de Fabricaciones Militares. Bueno, hasta allí son nombramientos. Pero después, escuchen bien esto, le paga un favor a Mirta Legrand, que activó para que Macri sea presidente, y entonces le adjudica a su nieto un negocio de $1,500,000 a Ignacio Viale, a Nacho Viale, el nieto de Mirta, para que los asesore en imágenes. Es decir, salimos de Guatemala, entramos en Guatepeor, el matrimonio Rodríguez hizo un desastre, eran de la Cámpora, y ahora ¿qué hacemos con lo del PRO? ¿Cómo hacemos para evitar que Fabricaciones Militares, que alguna vez fue un orgullo de todos, no caigan en manos de energúmenos que la toman como cuentapropistas? Le pagan $1,500,000 al nieto de la señora Mirta Legrand, gran promotora de este gobierno, para que asesoren imagen. ¿En qué imagen? ¿Cuál es la imagen de Fabricaciones Militares? Que alguno me llame, por favor, y me conteste si alguna vez vieron algo que haya cambiado de Fabricaciones Militares, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer era fabricar, por lo que hablábamos recién con Juliano, fabricar algo. El matrimonio Rodríguez está procesado. Hicieron un desastre. La administración eran de la Cámpora. Llega el PRO y sigue la vida fácil, o al decir de Vittorio De Sica, la Dolce Vita. En la Argentina, el viva la Pepa me parece que queda corto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Mañana cumpleaños una querida y talentosa amiga, María Amelia Baltar, conocida artísticamente como Amelita Baltar. Nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1940. Desde sus comienzos como cantante folclórica, Amelita Baltar se destacó por su voz y el talento dramático que manifestaba en sus interpretaciones. Y su primer disco como solista, que lo lanzó en 1968, la llevó a conseguir el primer premio Revelación en el Festival Nacional del Disco realizado en Mar del Plata. Ese mismo año la escucha Astor Piazzolla, que le invita a protagonizar la operita María de Buenos Aires, que compuso sobre la letra y los textos de Horacio Ferrer, y esa obra llevada al disco fue el comienzo de una larga y fructífera unión entre Piazzolla, Ferrer y Amelita Baltar, que encontraron en ella los dos autores la intérprete ideal. Amelita llegó a estrenar más de 30 obras escritas por ellos, marcando una época histórica de la música popular argentina que llegó a su culminación con Balada por un Loco. Mañana Amelita cumple jóvenes años, 76 años cumple mañana Amelita Baltar, y cantaba así Balada para un Loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo Lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una corómata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y al loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao, trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos. Loco, loco él y loca yo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Roberto Fernández. Carlos Fernández. Secretario General. En este momento hay un escándalo en la estación de Temperley. Está interrumpido el servicio del Roca como consecuencia de la protesta de los pasajeros por la demora, corte de energía eléctrica, mal servicio. Hay escándalo, repetimos, en la estación de Temperley. Mientras que eso está pasando en Temperley, la gendarmería está allanando la villa que está frente al estadio de San Lorenzo de Almagro, la 1114, hay en este momento 11 detenidos por narcotráfico, un operativo que cuenta además con helicópteros que están sobrevolando la villa, es decir, toda la zona circundante al estadio de San Lorenzo de Almagro. Nadie puede entrar y salir con vehículos si no es revisado. Un amplio operativo de la gendarmería en la villa que está en el Bajo Flores, frente al estadio de San Lorenzo de Almagro. Y en Saladillo, 14 personas detenidas por un casino de juego clandestino. Hay escándalos en distintos puntos por el tema del juego clandestino en la provincia de Buenos Aires. Otros detenidos entonces por juego clandestino. Tenían un casino. Miguel. Señora. En estos momentos de inseguridad que vive la Argentina, siempre nos estamos preguntando cómo se puede solucionar o qué se puede hacer. Y precisamente desde el movimiento de reafirmación peronista se propone la creación de una policía militar. Y tenemos en línea a su presidente, Alejandro Mancilla, licenciado en Ciencias Políticas. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Alejandro, buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo le va a usted? Bien. A ver, contame un poco cuál es la idea que tienen. Mire, en relación a lo que hemos estudiado conjuntamente en todos estos años en lo que es el funcionamiento de la Gendarmería y la Prefectura Naval Argentina, que en un principio fueron concebidas para lo que es la defensa nacional a través de la ley 23.554, tanto Prefectura como Gendarmería Nacional forman parte del Consejo de Defensa Nacional. Tres años después, esto fue en 1988, tres años después, en 1991, se dicta la ley 24.059 de Seguridad Interior, y también a estas fuerzas se lo incorpora dentro de lo que es el Consejo de Seguridad Interior para lo que es la funcionabilidad de la protección y prevención del delito en zonas urbanas, quitándole la potestad a estas dos fuerzas de lo que es el control de frontera terrestre y de frontera marítima. Esto lo que ha generado en estos últimos 25 años es un gran descontrol de ingreso de bandas narcotraficantes, bandas de traficantes de armas ilegales, como también de trata de personas. Es un negocio que en los últimos 20 años ha dejado un dinero muy redituable para estas organizaciones de delito complejo y que no se le ha dado, por lo menos hasta el momento, una política de represión necesaria para llevar adelante una pacificación en los lugares más vulnerables del conurbano bonaerense, como también de otros conurbanos del interior del país. Por esa misma razón, concebimos de que, como en Brasil o como en Colombia, donde existe la policía militar, se conforme también aquí en la República Argentina dicha fuerza para ya de una vez por todas combatir cuerpo a cuerpo con los ejércitos del narcotráfico, cuyos fortines o cuyos lugares de concentración, de ejercitación y de táctica delictiva se origina, lógicamente, en los barrios periféricos. Claro, un detalle interesante, porque en Brasil efectivamente conviven la policía estatal con la policía comunal, la policía militar, es decir, hay 3-4 policías a veces en los estados brasileños. Ahora, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en el proceder, no? Es decir, ¿qué libertad tiene la policía militar que no tiene las otras policías? El procedimiento es que la policía militar es una fuerza netamente de combate, ¿no? Hacia, en este caso, o sea, las organizaciones. Como lo dice su nombre, es militar. Es militar, es una fuerza de combate hacia las organizaciones que también tienen su ejército de combate, ¿no? Porque uno cuando habla de narcotráfico, perdón, también habla de que tienen sus ejércitos, su logística, su armamento y su preparación. Esto, los narcotraficantes no son nene de pechos que andan con armas de burbuja, ¿no? O sea, son... Alguna vez, cuando hice el servicio militar, existían, hace muchos años de esto, la policía militar, que era el control del propio soldado que andaba en la calle, ¿no? Y esa policía era temible, es decir, los propios colimba, como se nos decía a los soldados, teníamos miedo de ser observado, visto o arrestado por un policía militar. Y patrullaban zonas donde solían concurrir muchos soldados. En aquella época, ahí donde está el Sheraton, estaba el Parque Retiro, que era un lugar de diversión, antes que existiera el Little Party y demás. Y bueno, iban los soldados, iban los marineros a distraerse un rato, y entonces ahí estaba patrullando ellos, y apenas se le veía el casco ya todo el mundo se portaba bien porque sabía. Pero también los civiles le tenían, no sé si temor, pero respeto a esa policía militar, que además, ya el solo hecho de verla cómo se vestía y cómo estaban con casco en aquella época prusiano, el casco alemán ese redondo y demás, impactaba. Ahora, no es una mala idea. El tema sería que habría que armarlo dentro del ejército con soldados activos, porque hoy ya no hay soldados conscritos, son soldados profesionales, supuestamente. ¿La idea de ustedes sería hacerlo ahí o armar una fuerza nueva? No. Como dice usted, ¿no? La policía militar hoy sigue funcionando, nada más que con un rol totalmente abstracto, reducido, ¿no? Reducido. Reducido. Custodia los regimientos de Campo de Mayo y también el batallón 601, que está en la zona de Don Torcuato ahora, pero nada más que tienen un control preventivo, como bien usted mencionaba. O sea, sacarlo de la órbita del ejército a la calle. Claro, sacarlo de la órbita del ejército a la calle, ya con personal formado. Tendría que tener mayor cantidad de elementos, porque no creo que alcancen, ¿no? No, lógicamente que tendrían que tener elementos mucho más precisos en lo que se refiere a la prosecución del delito. ¿Y para esto hace falta una ley nacional? se hace falta una ley nacional para sacar a la policía militar de su rango justamente de fuerza de prevención militar, para ponerla en funciones dentro de lo que es una ley especial que está por fuera de la ley de seguridad interior. ¿Y ustedes han trabajado algo con algunos legisladores o no? Hemos conversado con algunos legisladores, de Cambiemos principalmente y también del Frente Renovador. Lógicamente que cuando uno les plantea esta proposición de crear una fuerza militarizada, se asustan o empiezan a decir, no, pero para que no queremos volver a los procesos de la dictadura, y uno le tiene que explicar que esto no son procesos de dictadura. Cuando uno me menciona, por ejemplo, lo que ha actuado la policía militar en Brasil, y estamos hablando que la ha utilizado muy bien un gobierno socialista, ¿no?, el de Lula, en este caso. Cuando Lula aplica el famoso plan de pacificación en las favelas, tuvo que entrar con la policía militar a desterrar bandas de narcotraficantes en favelas de Río Janeiro. Entraron con los tanques, sí. Claro, y bueno, cuando desterró a muchas bandas de narcotraficantes en esas favelas, entró el Estado, sí, con programas sociales como centros culturales, centros deportivos, escuelas, centros de salud y hasta con microemprendimientos productivos para que la gente buena que vive ahora en la favela pudiera progresar. Una pregunta ajena a esto. ¿No existe la posibilidad que un decreto presidencial la saque a la calle? Existe la posibilidad porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro, por eso pregunto, ¿no? No, existe esa posibilidad. Que es más, justamente nosotros la idea que tenemos es que la policía militar dependa directamente del presidente de la nación y no de un ministro fusible. Porque los ministros fusibles, en este caso de seguridad o de defensa, cuando llevan adelante un procedimiento siempre tienen el temor de que si lo llevan adelante pueda el presidente echarlos por alguna inoperancia o negligencia. Por esa misma razón, para que no existan ministros fusibles, es dable mencionar de que el presidente debe tomar el toro por las astas y decir, bueno, esto lo manejo yo. Ahora, si los costos políticos vienen, el costo político lo trago yo solo, no lo traga mi ministro o mi secretario. Alejandro, ¿y por qué desde el peronismo esta propuesta? Porque creo que Perón, en cierta forma, nosotros concebimos de que Perón siempre también ha llevado adelante un proceso de garantía del orden social, ¿no? Más allá de que su política estaba basada principalmente en organizar el trabajo y dignificar al pueblo a través del trabajo, pero también para lograr llevar adelante un proceso de justicia social en el país era necesario marcar también una política de seguridad que le dé tranquilidad a la gente. Lo primero que tenemos que saber es que estamos en guerra, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque el narcotráfico ha declarado la guerra a Argentina, porque cada vez se extiende más la posibilidad del menudeo del narcotráfico. Dijo Rico el otro día por televisión que en realidad no se lo combate el narcotráfico, por eso no hay policías muertos, porque dice que la policía es garantía de la distribución, y que por otro lado eso se organiza políticamente. Si esto fuese así como lo dijo Aldo Rico, evidentemente estaríamos en un problema porque, tendría que ser efectivamente una decisión exclusivamente de la máxima autoridad de la nación, ¿no? Exacto, exactamente. Y convengamos que el gobierno el tercer gobierno de Perón, justamente hoy se cumple un nuevo aniversario del triunfo de Perón, 43 años. El 23 de septiembre del 73, cuando el ERP toma el regimiento de Azul, ¿no?, y que bueno, y asesina a un coronel y a su esposa, y toman de rehén también a otro general que después aparece 362 días muerto en una cárcel del pueblo. Perón toma en ese momento la decisión de combatir al terrorismo. No, además hace algo mucho más importante, se viste de teniente general. Exactamente. Y sale en televisión vestido de militar. Exactamente. Y toma esa decisión de decir, voy a luchar contra el terrorismo, sea lo que sea, y cuál es el costo político que sea. Se va a Videgain, dice. Y ahí, lógicamente, se va a Videgain, también se va Obregón Cano, Cepernic, y tantos otros gobernadores que estaban... No, está bien, pero digamos, fue el final de Videgain, porque cuando lo ve a Perón aparecer así, prácticamente renuncia a Videgain a la gobernación, se dio cuenta que el mensaje era para él, ¿no? Exactamente. Ahora, esto tiene que ver con otra cosa. Me parece que en este tiempo y en este momento, presentado así, probablemente todo el mundo se asuste, pues diga, otra vez los militares, ¿no? Pues, es posible. Ahora, explicado, dice, bueno, lo estamos diciendo desde el peronismo, hasta suena decir, bueno, debe ser fascista, porque alguno debe estar pensando en este momento eso mismo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Y cuando uno dice que el narcotráfico ha determinado elegirnos para disolvernos, eso no lo asusta a nadie, ¿no? Bueno, hay que luchar también contra el garantismo, hay que luchar contra la justicia. Entonces, a lo mejor sería importante que esto tuviera difusión en otros lugares, pero que por sobre todas las cosas ustedes pudieran llegar a explicárselo para que le digan sí o no a los que tienen el poder real de Argentina en este momento, ¿no? Exactamente. Mire, muchas veces se han mencionado, y hasta la actualidad se menciona, de que el presidente Macri es un presidente con una orientación de derecha, ¿no? Bueno, por lo menos liberal. Por lo menos en el consciente colectivo de la gente creen que Macri es de derecha. Nosotros vemos que Macri hasta el momento no ha tomado una posición vinculada a la supuesta ideología que tiene incorporada como ideología política. Se sigue pareciendo mucho al anterior gobierno en muchas cosas, y creo que ese funcionar desestructurado que él tiene con relación a la función pública no le cae muy bien a la gente, más en este punto de la seguridad pública. Y además, cuando nosotros explicamos este tema a gente que está trabajando con Patricia Bullrich, vemos que también esa gente tiene temores o tiene indecisiones con relación a cómo aplicar una política de seguridad que le garantice tranquilidad a la gente. No, a mí me parece que eso, por lo menos, no sé, ¿no? La autoridad debería explorar esa posibilidad, porque se está buscando de armar una policía, de armar algo, bueno, es una idea para trabajar, y que efectivamente, yo he sido testigo de lo que pasó en Brasil, sé que esto existe hace, no con Lula, existe hace muchísimos años Brasil, debe tener 30, 40 años, me parece que João Goulart la puso la policía esta, militar, en ejercicio, y que fue como consecuencia de que en las favelas empezó el narcotráfico a hacer de las suyas. Alejandro, mandame un correo con algunos datos más para tener mayor información, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, hasta cualquier momento. 8 de la mañana, 53 minutos, 8.2 la temperatura, en cuarto la sensación térmica, 8.8 la temperatura real. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, los maleteros están analizando extender el paro por 48 horas, lo que haría el conflicto en el 6 Aeroparque mucho más difícil. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? No se puede poner esa línea al aire así. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? No, apague la radio, no sé si tiene la radio prendida o qué pasa. A ver. Nada, dale. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Precisamente lo que están gobernando y que pueden estar en este conflicto. Norberto, para la gente que está viendo la tele ahora en este momento, ¿no? Y que tiene que tomar un vuelo a las 2 de la tarde. Claro. Y que no viaja por aerolínea y que no viaja por American Airlines. ¿Qué tienen que hacer? Porque vos me decís paciencia. ¿Qué hacen? ¿Llaman? ¿Van igualmente? Porque yo veo que la gente está llegando con las valijas ahí. Bueno, en realidad tiene que ponerse en contacto con el call center, tratar de comunicarse a través de web con su compañía aérea, llegar acá al aeropuerto, si estamos sobre la hora. Pero el equipaje, y es muy difícil. ¿Vuelan los aviones igualmente con esto? ¿Pueden volar los aviones a pesar de que no trabaje la gente intercargo? No. No, porque si viene solamente con un bolsito, hay gente que viaja con valijas, y al no poder subir los que están con valijas, no viaja nadie. O sea, no salen los aviones, no salen. Sean de Aerolíneas Argentinas o de American. Así que estamos en conflicto. Están en la asamblea para dictar una medida de fuerza de 24 o 48 horas el personal de intercargo. No hay un viso de solución inmediato. No es que hay una esperanza porque viene la conciliación obligatoria y seguramente van a acatarla. No, dice nosotros, al estar en la asamblea no tenemos que acatar la conciliación obligatoria porque no estamos de paro. Pero sí el paro puede determinarse a partir de esa asamblea que están haciendo en Aeroparque y en Ezeiza. El más fuerte es en Ezeiza. Muy bien, vamos a volver en un rato. Norberto, muchas gracias. Todos los días hasta hay luego. Un conflicto similar, es impresionante, ¿no? Y otro conflicto muy importante es lo que tiene que ver con los trenes que unen la zona sur del Gran Buenos Aires con Constitución. Contanos, Arriaga. Sí, Roxy, atención, la PEUE, ningún tren de ningún ramal llega a Constitución del Roca. Problemas eléctricos de la capitalaria. Bueno, no lo que habíamos anunciado, que lo está ahora confirmando la televisión, lo que ya le habíamos adelantado a ustedes, lo confirma ahora la televisión, los problemas en Ezeiza continúan probablemente por un día más, y en Constitución ningún tren está llegando a la salida cabecera porque hay problemas en Temperle, un escándalo con los pasajeros, cortes de energía. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, José de Ituzaingó. No, tengo una inquietud, me agarra, mejor digo, la plata del juego, ¿la oposición controla dónde va? ¿La plata del juego? De juego, de pro, de... ¿Cómo? La plata que entra en el juego, quinela, burros, pro... Y entiendo, hay una ley que determina dónde va, claro. Pero, por ejemplo, de pro hay 1.800.000 pesos de pozo. Esa plata no la pueden poner a plazo fijo cuando gana, que no gana nunca el que gana. Ah, bueno, no sé, ya en eso no me puedo meter porque no conozco cómo se maneja la plata de lotería o de donde sea. Qué curro debe ser. Una preguntita de política cortita, cuando no se vaya a enojar, porque yo soy peronista también. Cuando Perón le decían en Madrid que venían los delegados, decían, general, mire que hay mucha violencia en Argentina, y él decía, como justificando el lado, me parece a mí, la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Sí. Y pero la justificaba, y cuando vino acá... No, la justificaba, no, la analizaba, estaba explicando lo que pasaba. Pero cuando vino acá echó a los montoneros. No, los montoneros se autoecharon, querían los 20 años cuando hicieron la Argentina. Pero ¿y cómo no se van a autoechar si estaba rodeado de López Rega, Perón? El analizar eso es equivocarse en ver la historia y en no entender nada. Cuando el gabinete de... Lo tenía Helber, por ejemplo, que era del Partido Comunista. Ministro de Economía, sí. No, que era del Partido Comunista. Claro. Lo tenía López Rega, lo tenía Aviña, que era masón, tenía, bien. Pero el que era presidente era él. Está bien, pero... Entonces, él podía hacer eso como hizo con Remolino o con Borlenghi o Boletich, uno que era conservador, otro que era socialista. Pero el que gobernaba era Perón, el que mandaba era Perón, el que ordenaba y decidía era Perón. Una cosa diferente es querer desde... la juventud, decirle a Perón lo que tenía que hacer, ya, eso era un error. Un hombre fiel como Cámpora, después lo marginó. ¿Cómo? Un hombre fiel como Cámpora. Sí. Después lo hizo un lado también, de alguna manera, por López Rega, por rodearse de... No, pero no tiene nada que ver López Rega en esto. Cámpora tenía que haber tomado una actitud que no tomó, que era decirle, general, acá está su cargo. Sí. No tomó esa actitud y entonces la presión de la CGT se hizo escuchar y después vino lo que vino, mataron a Rucci, ¿no? ¿Por qué iba cambiando tanto de delegado? Primero Paladino, después Paladino, porque yo ya lo conté más de una vez, Paladino estaba en contacto con Lanusse. Ah, sí, no sabía. Hasta luego. Gracias. Noticias. de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La hora 9 en el territorio argentino, 8 grados, 8 décimas la temperatura. Están cortados todos los ramales ferroviarios del Roca, ninguno llega a Constitución por falta de energía. El conflicto comenzó primero con el ramal que iba a Ezeiza y después se agigantó en Temperley, se sublevaron los pasajeros y hubo problemas muy serios. Mientras tanto, en Aeroparque y Aeropuerto hay incertidumbre porque los maleteros no atienden los vuelos y hay demora en las valijas que llegan y que salen de la Argentina, a excepción de Aerolíneas y American Airlines. El martes paran los docentes de la Unión Docentes Argentinos de UDA. El paro es por 24 horas en todo el país. 80 hospitales de la provincia están parados y no atienden. A partir de las 10 de la mañana está convocado el confederal de la CGT. El Ministerio de Trabajo avisó que tienen 30 días para normalizar la situación del triunviro, que no contempla el estatuto interno de la confederación por denuncias del Momo Venegas. 12.489 pesos para no ser pobre, dice que se precisa el INDEX en la Argentina de Macri. Brilla Febo en Buenos Aires, pero hace frío. Trenes y subterráneos, a excepción del Roca, funcionan con normalidad. Ayer había demoras, también sin explicación, en el San Martín. El conflicto de los gremios aeronáuticos que se vienen desatando, más lo que anunció Camioneros y lo que anunciaron los dirigentes de la Unión Tranvieros Automotor, dan la impresión que a Dietrich se le están quemando los papeles en el escritorio. El ministro de Transporte se encuentra en una semana con varios conflictos. Un operativo de la gendarmería en la villa que está frente al estadio de San Lorenzo de Almagro, en la 1114, con 11 detenidos, incautación de drogas, el operativo sobre el narcotráfico. En Saladillo, 14 personas presas por un casino clandestino. La titular de la quinta, donde se hizo la fiesta que demostró la muerte de del menor y los episodios conocidos en Moreno, denunció que fue amenazada. Comienza el fútbol de primera división, pero no se juega la fecha del ascenso en la categoría inmediata que lo sigue. El Nacional B no juega, sí habrá fútbol de la B, C y D. Messi no jugará los partidos de la selección clasificatorio para Rusia. También se pierde un partido internacional y dos fechas del torneo español por un desgarro. Con esto abrimos la página del deporte. Fecha del torneo de primera división, un partido a las 21:15, estadio Roberto Carminati de Bahía Blanca y arbitraje de Nicolás La Molina. Van a jugar Olimpo de Bahía Blanca y Godoy Cruz de Mendoza. Por Olimpo se anuncia Nereo Champán, Sax, Carlos Rodríguez, Víctor López, Villanueva, Bianco, Lucas Villarruel, Jacobo Mancilla, Eric Correa, Coniglio y Piscini, la dirección técnica de Cristian Díaz, por Godoy Cruz, Rey, Abecassi, Alvarado, Viera, Marcelo Benítez, Carabajal, Andrada, Guillermo Paul, Fernández, Enríquez, Jaime Ayoví y Santiago García. El director técnico es Sebastián Méndez. La fecha sigue mañana a las 14. Newell's Old Boys de Rosario recibe Atlético Tucumán, dirige Ariel Penel. A las 16:15 Atlético Rafael a Rosario Central, Mariano González. A las 18 Vélez Racing, Mauro Vigliano. A las 20 Independiente Tigre, Fernando Espinosa. Y a las 20:15 Huracán con Sarmiento de Junín. El árbitro es Fernando Rapalini. El domingo a las 14, Estudiantes de La Plata Temple en el Estadio Ciudad de La Plata dirige Federico Peligoy. A las 15, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Darío Herrera. 15:45 en el Estadio Kempes de Córdoba, el local Talleres recibe a Banfield, dirige Juan Pablo Pompey. A las 16, Patronato de Paraná San Lorenzo, Jorge Baliño. Dos partidos a las 18, Boca con Quilmes, Néstor Pitana. Y Lanús con Aldosivi de Mar del Plata, Germán Delfino. Y a las 20 para Defensa y Justicia River, Diego Aval. El lunes a las 19, Arsenal de Sarandí, Gimnasia Esgrima La Plata, dirige Silvio Truco. 21:15, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Luis Álvarez. Antes de comenzar la fecha, el único puntero, único con puntaje ideal, es Estudiante de La Plata, que tiene 9 puntos. River, San Lorenzo, Independiente, Colón, Newell's y Unión tienen 7 unidades cada uno, en tanto que Gimnasia Esgrima La Plata, Atlético Tucumán y Atlético Rafaela tienen 6 puntos y Racing 5 en los puestos principales. Por ahora los peores 4 promedios para los descensos de categoría: Talleres de Córdoba 0.333, Atlético Rafaela 0.926, Temperley 1.020 y Olimpo de Bahía Blanca 1.029. En Boca, Guillermo Barros Echelotro, contra todos los pronósticos, va a confirmar a Darío Benedetto como centro delantero y Walter Bou seguirá en el banco de relevos. Duda en el mediocampo, Andrés Cubas o el debut del colombiano Wilmar Barrios. Y cambio confirmado, Fernando Zucchi como volante en reemplazo de Federico Carrizo. Para recibir a Quilmes, el Xeneize con Sara Peruzzi, Bergini, Tobio y Fabra. Zucchi, Pablo Pérez, Cubas o Barrios, Pavón, Centurión y Benedetto. En el rival Quilmes, el técnico Alfredo Grelac repetirá formación anterior, pero modificará el esquema y jugará con un 4-3-3. Hace 40 años que Quilmes no gana en la Bombonera, desde el Nacional 1976, cuando se impuso 1-0 con gol de Héctor Rando de tiro libre. De allí para adelante, Quilmes jugando en la cancha de Boca, 3 empates y 13 partidos perdidos. El juez de instrucción Carlos Manuel Bruniar tuvo decisión sobre el caso de Adrián Napolitano, el recordado panadero de Boca Juniors, que con el gas pimienta que arrojó el 14 de mayo de 2015 provocó la suspensión del partido clásico con River en la Bombonera y la pérdida del punto de puntos para Boca. Y ordenó a Napolitano tareas comunitarias en una iglesia durante 3 años, donar pan y una multa de 25.000 pesos. En Estudiantes de La Plata, que es el puntero del campeonato, está en condiciones de jugar Javier Toledo, el delantero llegado de San Martín de San Juan, que llegaba suspendido, ahora está ya para jugar. Tiene dudas para ubicar un volante izquierdo entre Juan Ignacio Cavalaro y Luca Rodríguez. En la información del automovilismo internacional, en Shanghái, en China, comenzará la penúltima fecha del Mundial de Turismo, que ya coronó a José María Pechito López con Citroën como tricampeón de la categoría en el circuito de Motegi en Japón. En la madrugada de la Argentina, el cordobés disputará la clasificación para el domingo, en este caso en Shanghái, y cerrar allí su compromiso con el Mundial de Turismo. Tenis de mesa sudamericano de Medellín en Colombia, medalla de plata para la Argentina. Después de obtener victorias con Paraguay, Ecuador y Colombia, perdió con Chile en la final. Integraron la representación argentina Gastón Alto, Pablo Tabachnik, Nicolás Galvano y Horacio Cifuentes. En el golf internacional, primera de la jornada de la FedEx Cup, que se desarrolla en Atlanta, que tiene un suculento premio en dólares para el ganador. reúne a los 30 mejores golfistas del ranking. El argentino Emiliano Grillo tuvo un flojo comienzo, 73 golpes, 3 sobre el par de la cancha. Está 18º a 7 de los 3 punteros, que son los estadounidenses Kevin Chipel, Dustin Johnson y el japonés Hideki Matsuyama. Los negros antecedentes de Chevron, un informe que está presentando el Canal 26, donde demuestra la contaminación en Ecuador, una de las peores de la historia. El informe preparado por el Canal 26 dio un informe impactante en la mañana mostrando la contaminación de Chevron, una empresa socia de YPF cuyo contrato escondió el gobierno de Cristina y el de Macri y que ahora solamente mostrará uno de los varios contratos firmados. La verdad es que no era para esconder del embargo de los buitres las offshore que inventaron, sino porque se le venía encima el juicio del Estado ecuatoriano, donde Correa los acusó de un envenenamiento total en el lugar donde estuvieron operando. Chevron envenenó en el Ecuador y es el socio de YPF en Vaca Muerta. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. No hay un piso de solución, no hay, digamos, una esperanza para esta gente que me pregunta permanentemente acá en el aeropuerto qué va a pasar. No, yo no creo que haya una solución inmediata, pero las asambleas se están llevando acá, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con los sindicalistas titulares de los gremios importantes. Uno es APA, Asociación Personal Aeronáutico, y también en Aeroparque. Por eso Marcos Barroca está en Aeroparque y queremos saber cuál es el panorama que se está viviendo allí. Sí, claro. Marcos, escuchamos. Buen día. Hola, Roxy, Norberto. Bueno, les cuento. Aeroparque y tiene el mismo panorama que tiene Ezeiza, ¿no? Aquí hay muchísima gente que está esperando a ver qué va a pasar con este conflicto de intercargo, gente que ha llegado, como pueden ver ustedes, desde muy temprano para tomar los primeros vuelos de la mañana. Y claro, se han encontrado con este reclamo que los tomó por sorpresa, porque claro, nadie sabía de lo que estaba sucediendo, de lo que se iban a encontrar a partir de las 6 de la mañana cuando arrancó esta protesta y esta medida de paro que está llevando adelante la gente que justamente se encarga del trabajo de rampa, del trabajo de llevar las valijas y demás. Y están viendo a ver cómo evoluciona el conflicto, porque aquí le han dicho, obviamente, que primero a las 8:30 de la mañana aparentemente se terminaba la asamblea que se iba a hacer aquí en Aeroparque. Después ese horario se pasó para las 9:30 y que a partir de ahí se iba a definir con el tema de los primeros vuelos de la mañana, a ver si se cancelaban o si se podían reprogramar. Está presentando. Está todo el tema del tiempo de la tripulación, que es lo que más pone ahora en riesgo los vuelos que están en este momento demorados. Se puede decir que la palabra es demorados, pero aquí hay muchísima gente que está esperando saber qué va a hacer, si puede viajar o no. A ver, buen día, señor. ¿A dónde viaja? A San Carlos de Bariloche. ¿A qué hora tenía el vuelo? El vuelo tenía que partir a las 8:05. Bueno, hasta ahora nada. No hay ninguna novedad y las consultas a los operadores no saben ellos mismos qué contestar. ¿Llegó a hacer el check-in o directamente se quedó acá en la cola esperando? No, yo lo hice con anterioridad y no tuve ningún inconveniente. Bueno, el tema es muy simple. Y muy difícil a la vez, porque Intencargo tiene un conflicto con los trabajadores. A partir de allí se afecta maleteros y valijeros, es decir, y ramperos, los que están en las rampas que llevan las valijas para adentro y la cargan en los vehículos que van a los aviones, y los maleteros, que son los que la descargan. Bueno, todo este problema se ha suscitado en Ezeiza y en Aeroparque. El conflicto aparentemente iba a terminar, como se escuchó, a las 8 de la mañana, y continúa, pero esto hay que sumarle el problema con los pilotos de Aerolíneas y Austral del día de ayer, con un cuarto intermedio hasta el día martes, pero con ya vuelos cancelados, porque no se sabía finalmente si esos pilotos después iban a adherirse al paro y iban a dejar los aviones en el exterior, porque no iban a poder salir para volver antes del martes. Así que toda una situación de verdadera confusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral, por este lado, con los pilotos, y por el otro lado, le ofrecieron el 35% a los pilotos y piden el 50% de aumento, y por el otro lado, los maleteros y los ramperos de Ezeiza y de Aeroparque. Un caos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Pablo Neruda en el recuerdo a 43 años de su muerte. Pablo Neruda, su seudónimo de Ricardo Eleiser Neftali Reyes Basualdo, nació en la localidad de Parral, Chile, el 12 de julio de 1904 y falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973 a los 69 años. Poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma según Gabriel García Márquez, fue también un destacado activista político. Llegó a ser senador, también fue precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos se destaca el Premio Nobel de Literatura en 1971 y el doctorado honoris causa otorgado en Oxford. Ningún poeta del hemisferio llegó, se lo puede considerar como el más importante, y no admite en comparación con él. Eso lo dijo el crítico literario Harold Bloom, quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura romántica occidental de todos los tiempos. Hoy se cumplen 43 años de la muerte de Pablo Neruda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. Mira, hoy te quiero explicar, para que no haya más confusiones, porque yo, que soy, en mis documentos de identidad figuro como Eduardo Chayev, que es mi orgulloso apellido árabe. O sea que sos trucho, ¿va? ¿Eh? Sos trucho. No soy trucho, vos tenés una explicación. Sos Chayev, no sos latino. Si no me lo dejás explicar, vas a seguir diciendo lo mismo, que sigo siendo trucho. Pero sos trucho. Bueno, no soy trucho, no. Porque cuando yo ingresé, siendo muy jovencito, a trabajar en teléfono del Estado, y estudiaba, me deformaron el apellido, me echaron... ¿Trabajaste en teléfono del Estado? Más vale, cuando empezó el teléfono del Estado. Ah, mirá vos. Me deformaban el apellido. Bueno, le pasó a mucha gente, que en inmigraciones, o sea que le cambiaron el apellido a mucha gente. Sí, pero mi apellido es Chayev, no me lo deformaron en la aduana. Sí. Pero sí me lo deformaban los compañeros, que en vez de decirme Chayev, me decía Cheyen, Chayán, Chaulé. ¿Ya te pusiste latino? Claro, entonces yo busqué, porque ya empezaba también mi carrera profesional, algo que me represente a mí y que no traiga confusión. Entonces empecé a pensar qué podía ponerme. En un momento me iba a poner el apellido de mi mamá, que era Vezzani, de corta y doble Z, que por parte de mi mamá... Era más complicado. Sí, era más complicado para escribir. Que parte de mi mamá, vengo de toda una línea de Dilbeneto, de Venecia. Tiene que hacer como Diego. Diego viene de los Carbonati, de la masonería. Claro, los Carbone. No, Masonto. Carbone es un apellido de 400 años ¿viste? Antes de Cristo, antes de que un tío de mi viejo hizo toda la historia. ¿Viste que arrancaron con Moisés? Vos fijate que en lo que hace a los seudónimos, mi viejo era Billy Carbone artísticamente. Sí, y un amigo de él, que era escritor y comentarista humorístico por la radio, para joderlo, para jorobarlo... Se puso Billy Kerosene. Exactamente. Oíme, Diego, ¿y me vas a pasar algún tema o no? Y lo estoy buscando. Viste que no quiere pasártelo. Yo se lo pedí fuera del micrófono ayer y me dijo, pasáselo. Sí, yo escuché cuando lo pediste. y si lo vas a pasar, empecemos por el principio. Ahí tenés 24 temas. Y tenés que empezar por el primero, que fue el que yo grabé. Es una toma en vivo de una peña que se hizo en el 64, hace 50 y pico de años que grabé eso. Empezá por ahí, y me vas a dar una alegría, y creo que le vas a dar una alegría. Bueno, decirle la página para que lo busquen la página, porque ya se olvidó la página. Bueno, ¿te quedó en claro, Miguel? No, pero decirle... ¿Por qué me llamo latino? Sí, decirle la página porque no se olvidó la página. www.eduardolatino.com.ar Claro, él puso ya ahí, por eso no te encontraba. Chao, viejo. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué hace a esta hora de la mañana? ¿Cómo? ¿Qué hace a esta hora de la mañana con volví, el frío? Volví. ¿Con el frío qué hace? Volví, hay que ponerse una plancha en el bolsillo porque lo lleva el viento. ¿Sí, no? Se me cayó un ídolo. ¿Quién? Natino no se llama Natino. Pásenle una grabación desde el lunes que la está pidiendo. Sí. Hablando en serio, Miguel, mire, hoy su editorial, en su editorial me hizo acordar algo, muchas cosas me hizo acordar, pero fundamentalmente que la mayoría somos hijos de la movilidad social. Y haciendo un reconto de todo lo que usted habla siempre y de lo que dicen los oyentes, es obvio que aún con diferentes matices todos soñamos con volver a recrear valores básicos, la patria, la familia y el trabajo. Y yo sabe con qué me conformo, con empezar a llamar a las cosas por su nombre para empezar a hablar el mismo idioma. Como por ejemplo, el que va de divisas al exterior no es un evasor, es un ladrón, aunque después vaya a misa de 12. El que vende drogas no es un dealer, es un asesino. El que vende alcohol a los menores que después se matan los sábados a la noche con un auto, no es un inmoral, es cómplice de asesinato. El funcionario que se queda con dinero del erario público no es que no cumplió los deberes de funcionario, es un ladrón. El que llega funcionario público por un partido político y después cambia su rumbo no es un tránsfuga, es un traidor. El dirigente sindical que es elegido para defender los intereses de sus bases y luego negocia con la patronal no es un pragmático, es un traidor. El político que dice verdades a medias no es un timorato, es un mentiroso. El policía que negocia con la droga no es un mal policía, es un delincuente. El que enajena y comercia con el patrimonio territorial es un delincuente, un antipatria, o como decíamos hace 50 años, simplemente un cipayo. Y el periodista que vende su alma al mejor postor no es un estafador, es un mercenario. De Renzi, que tengamos buen fin de semana, les mando un abrazo, y Dios dirá. Bueno, este es el editorial de las 6 que hacía mención el oyente. A las 6 de la mañana decíamos esto.

eso recordamos aquella inolvidable frase que remarca la historia. Perón, Perón, qué grande sos. Una frase se instaló durante todo ese tiempo, hasta un día como hoy. Volveremos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. La hora 9:42 minutos, 10 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Diego. El doctor Ricardo Gutiérrez, en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Nació en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 1836. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 23 de noviembre de 1896, a los 60 años. Médico, poeta y escritor argentino. Compartió la batalla de Cepeda y la de Pavón como médico, y después, a los 22 años, hizo conocer por las letras, por haber escrito La fiebre salvaje. Y después le siguieron Lázaro, El libro de las lágrimas y El libro de los cantos. En 1865 participó como médico en la guerra de la Triple Alianza, organizando los servicios sanitarios, y fue condecorado por su honroso comportamiento como médico. Se destacó en la lucha contra las epidemias de cólera y en la de fiebre amarilla. Y también creó el Hospital de Niños de Buenos Aires, que desde 1946 lleva su nombre, y asumió la dirección al regresar de Europa 3 meses después de su inauguración, y estuvo en ese cargo hasta que murió 25 años después. El pionero de la pediatría en la Argentina, el doctor Ricardo Gutiérrez, en el recuerdo. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, hablé. Buen día, Miguel Ángel. Ana María de Quilmes. Es para darte la enorme gracia de haber dicho todo lo que dijiste de Perón. Me gustaría que pudieras hacerte una caminatita por todas las ciudades de Buenos Aires a dar cátedra a los chicos jóvenes de quién era Perón. No de los verseros que hablan y dicen todas estupideces. La verdad, cada día te queremos más. Un beso grande. ¿Quién es? José de Mercedes habla, Miguel. Quería referirme a una cosa. Ese señor que hablaba de la creación de una policía militar, quiero hacerlo de saber que eso fue creada en 1938 y se trata de la Gendarmería Nacional, que fue un benemérito cuerpo, y espero que lo siga siendo, creado para como policía militarizada federal con control de fronteras. Podía ser requerida en caso de conmoción interna, revestía estado militar y tenía el código de justicia militar, cosa que ahora no existe, ¿no? Además, tenía otra función muy destacable: tenía que impartir instrucción primaria en los lugares donde no había escuela. hay algunas películas nacionales donde está el gendarme abajo de una planta con un pizarrón en un árbol y los chicos sentados en el suelo explicando las primeras letras, ¿no? Ahora, quiero saber yo por qué en nuestro país tenemos la costumbre de crear cosas superpuestas para un mismo fin, gastando plata al cohete. ¿Me entendió? Sí, señor. Ajá, perfecto. Adiós. Que siga muy bien. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Mira, te voy a decir nada más que esto, que recordemos la Casa Cuna. La Casa Cuna, que estaba recordando recién Diego, que el hospital de niños, uno decía, me voy a la Casa Cuna, ¿te acordás? Sí. ¿Hola? Sí, cómo no. Ah, bueno, te llamo el lunes porque ahora ya es muy tarde para vos. Ah. Te llamo el lunes. Chau, chau, un besito. ¿Quién es? Sí, Miguel, Juan de Quilmes. Miguel, muy bueno el recuerdo que hiciste de Perón, gracias por recordar la historia que nos hace tanta falta. ¿Te puedo dejar un chiste sobre diplomacia argentina? Lo escucho. ¿Hola? Lo estoy escuchando. Perfecto. Jacinta Pichimahuida le pregunta a sus alumnos, digan los países limítrofes de la Argentina. A ver, Caballasca, Chile, muy bien, Caballasca. A ver, Marcorra, diga un país limítrofe vecino de Argentina. Inglaterra, señorita. Pero no, por favor, ¿qué está diciendo? Inglaterra está en el Mar del Norte, arriba de Europa. ¿Pero qué está diciendo? Sí, señorita, es un buen vecino. Son vecinos muy buenos. Pero por favor, le voy a poner un uno, vaya a estudiar geografía. Pero señorita, mi sueño es ser secretaria de la ONU. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? Ah, sí, buen día, señor de Renzis. Habla Alicia de Villaluro. Escúcheme, me emocionó mucho su editorial, ahora la pude escuchar, porque yo a las 6 de la mañana no puedo, a veces estoy dormida y no me despierto. Entonces, escuché ahora. Me gustó mucho y me conmocionó mucho, La saludo. ¿Hola? La saludo, señora. Bueno, y pase el disco de Eduardo Latino, que canta muy bien, Chao, señor. Chao, chao. Hasta luego. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Vos lo escuchaste cantar a Latino alguna vez? No. Pero es capaz que cante, ¿no sabes? Sí, no sabemos, ¿viste? ¿Qué sé yo? 9:48. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer se dieron un gusto a ambos. Nelson Castro, que le gustaba mucho lo que decía Scioli, y Kicillof, que le gustaba poco lo que decía Scioli. Estuvieron mano a mano. Kicillof fue al grupo Clarín, se dio el gusto. Y el grupo Clarín se dio el gusto de tenerlo allí sentado. No se entendió nada porque discutieron todo el tiempo. Y la verdad que en lugar de preguntarle y dejar que respondiera, Castro le discutía como si estuviera él defendiendo una posición y Kicillof la otra. Sinceramente nos pareció que aportó poco, pero Kicillof ahora tendrá que explicarle a Cristina por qué fue al destituyente grupo Clarín. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Es la hora 9:49. Los teléfonos están abiertos. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Miguel Ángel de Renzis. Sí, buen día, habla Fabián del barrio de Congreso. Sí, lo llamaba para decirle, vio esta, la buena respuesta que usted tiene de la gente, por eso le pido que por favor revea su decisión de que dijo que capaz que se achicaba una hora, porque me parece a mí que usted le va a regalar una hora a la prensa canalla, del macrismo y a la prensa canalla. Lo que pasa es que se hace difícil trabajar tanto, ¿no? Pero yo lo entiendo, ¿vio? Pero si hace necesario, Miguel Ángel, un esfuerzo de su parte. Porque usted sabe que los programas como este no abundan. Usted sabe que le lavan la cabeza a la gente. No estoy subestimando a las personas. Pero... Chao, señor. Gracias. Bueno. ¿Quién está? ¿Quién es? 9:50. Decime los partidos de hoy, Rodolfo. Único, Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz de Mendoza, las 21:15. No hay nada, ascenso no se juega nada hoy, ¿no? ¿En qué cosa? Ascenso no se juega nada por televisión, ¿no? No, no me parece que... ascenso tengo que buscar. No, pero me parece que no, ¿eh? Me parece que no hay. 9:51. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Y buenos días, señor. Le habla Rosa de Palermo. Señor, quiero congratular a través de su programa al licenciado Alejandro Mancilla, quien hoy ha expresado precisamente con firmeza, por supuesto, la necesidad de crear la policía militar para poder manejar el orden en la Argentina, porque estando como estamos los argentinos, el resultado de 34 años de democracia, tenemos una quinta en Moreno con jóvenes muertos, el narcotráfico propagándose, inundando la Argentina, y por supuesto nadie que ponga freno a esto. Entonces, al haber escuchado una enorme coherencia en las expresiones del licenciado Mancilla esta mañana, por supuesto me permito como argentina alegrarme. Y si fuera necesario pensar en una dictadura, bueno, primero está la vida del pueblo. De ser necesario, hay que llegar al extremo, porque no hay otra forma de madurar y de civilizar. Muchas gracias, señor. Buenos días. ¿Quién está? Hola, hola. Sí, buenos días, Miguel. Mi nombre es Daniel, yo soy de Capital Federal y escucho habitualmente el programa a la mañana apenas me levanto. Mira, yo quería hacer un reclamo. ¿Por qué los 16 de septiembre, cuando es el bombardeo de Plaza de Mayo, el bombardeo fue el 16 de junio. El 16 de junio. ¿Por qué no se dice a través de los años los nombres de los cabecillas que se sacaron una foto en Uruguay después de bombardear la Plaza de Mayo? Sí, está y están. Hay un libro. Sí. Donde se publican los nombres de los actores. Hicimos una denuncia en Canicoba Corral, que tiene todavía la causa con 20 cuerpos arriba en el escritorio. Sí, uno de los secretarios que hacía la instrucción era hijo de un comando civil, se lo marcamos también, se lo dijimos en su momento al diputado Kuhn, que me dijo me voy a ocupar, nadie se ocupó de nada, y en realidad algunos todavía están vivos de los que hicieron el bombardeo. Bueno, pero para aquellos que les gusta averiguar esto, ¿dónde lo van a encontrar? ¿En internet? ¿Es confiable en internet? ¿Dónde lo encuentran? No, es difícil, por eso les digo que es difícil, sí. Pues, y otra cosa, la última, Miguel, yo sabe lo que creo por lo que veo, yo nací en el 56, nací. Pero, ¿sabe lo que yo creo? Que este gobierno, mire lo que le digo, por lo que estoy viendo todos los días el ajuste de tuerca que hacen, es muy parecido a los que derrocaron a Perón. La misma gente, ¿no le parece? No, yo creo que hay diferencias, pero hay algunos que hasta portan el mismo apellido. Por eso le digo, es todo en contra, hay un odio contra la gente trabajadora, hay un odio. Chao, señor. Hasta luego, adiós. Bueno, 9:00 a.m, 54 minutos, el último llamado, ¿quién es? Ah, sí, habla María de Congreso. Yo pienso que lo que están diciendo, la única manera de llevar a cabo el plan que está haciendo el señor Macri es reprimiendo. Y el asunto del narcotráfico no es fácil erradicarlo, de ninguna manera. Habría que legalizar la droga, porque si se legaliza se cae la bolsa mundial. Hay muchos intereses de por medio y siempre agarran a los pichis. A los grandes narcotraficantes no los agarran. Y además hay otro gran negocio, trata de personas y venta de armas. Bueno, ¿para qué queremos un punto eso? Ahí que no tengo más tiempo. Decime lo último, Diego. Lo último, mañana que no estamos en el aire, cumple 88 años un invento argentino. Cumple años el colectivo. Y recordamos a aquellos taximetreros que se juntaron para poder tener trabajo y poder competir con sus taxis en la esquina de la calle Rivadavia, y decidieron llevar personas. ¿Vos sabés que el colectivo cobrándole nace a cada uno un porcentaje? El colectivo nace del taxi. Exactamente. Cosa que no se sabe. es un invento argentino, pero que nace del taxi. De los muchachos gallegos taximetreros que paraban en la calle Rivadavia, y no le daban justo resultado. En el bar que estaba debajo de las academias Pitman. ¿Y sabes por qué empieza todo, quizá? Porque cuando tenía que subir una mujer al colectivo, era todo un problema. Una mujer moverse ahí adentro y sentarse entre los varones y demás, aparte de que no iba con mucho público, el auto entonces no era rentable, entonces inventan el transporte colectivo. Y en 1919 que crean la UTA es Unión Tranviario, porque en realidad la crean los tranviarios, el colectivo es posterior al tranvía. Así que bueno, estamos entonces recordando el transporte por excelencia, el colectivo. Lo último, Rodolfo. Hoy en el predio de AFA de Ezeiza comienza la ronda de entrevistas con los entrenadores cuyos proyectos para el área de juveniles fueron preseleccionados. Había habido más de 40. Hoy van a entrevistar a Adrián Domenech y José Chamot, y el lunes el turno de Miguel Micó y Francisco Ferraro. Ya llegaron los primeros 14 representantes a la CGT. Están llegando en este momento los delegados. Sí, señora. En San Luis, la empresa provincial de gas no aplicará el aumento del 500% a pymes y comercios. Al mismo tiempo, los usuarios residenciales recibirán las boletas de descuento con 70% retroactivo a abril. Bueno, hay un volcán trabajando con mucha fuerza en Costa Rica y alerta en todo el país. Se registra una erupción que es muy fuerte, muy potente, y en todo el estado del país hay estado de alerta. Costa Rica es uno de los pocos países que no tiene fuerzas armadas en toda América. Tiene una alta condición cultural, que prácticamente no hay analfabetos. Tienen una alta concurrencia a la formación y al estudio en ese país, que está con montañas y mar, y que bueno, en este momento están bajo un estado de alerta por una erupción muy fuerte de uno de los tantos volcanes que tiene Costa Rica. Últimos tres minutos de este día. Mañana va a ser un día también importante en la CGT. Se van a reunir allí los movimientos sociales con la iglesia. En el Salón Vallese va a estar uno de los integrantes del triunviro iniciando las gestiones por tierra, techo y trabajo, las tres T del Papa Francisco, que van a ser debatidas en la CGT desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, durante toda la jornada en el día de sábado, en el día de mañana. Y posiblemente también haya muchas novedades en torno a lo que hoy va a pasar, donde seguramente le van a informar a los representantes de los movimientos sociales y a la propia iglesia, que es la coordinadora de las comisiones, le van a informar que ha terminado de decidir el confederal de la CGT unificada que va a sesionar en el día de hoy. Nosotros nos vamos, que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien, abríguense porque tenemos el invierno que ha regresado para esconderse en la primavera. Chao, hasta luego. De Renzi.